Entrevistas realizadas a la silletera Luz Estela Hincapié de la vereda San Ignacio entre septiembre y noviembre de 2017. Cuando eso era por la avenida Oriental, cuando eso era por Cisneros. Donde empezaba el desfile, que era así. Empezaba aquí arriba en la avenida Oriental y bajábamos por Cisneros, íbamos hasta la, ¿cómo es que se llama? Hasta el Sena. Hasta el Sena. Hasta el Sena. Otras veces íbamos hasta el, ¿cómo es ese parque que hay por allá, por el cementerio de San Pedro? ¿Cómo es que se llama ese? El Jardín Botánico. Eso. Llegamos al Jardín Botánico. Nos pagaban las silletas ahí mismo, que nos daban como 7,000 pesos por la silleta. Ah, sí. 7,000 pesos por la silleta, y nos daban regalitos a todo el mundo, sea una cobijita, sea una pailita, sea, a todo el mundo nos daban regalitos. Y me acuerdo que... Si se quiere, lo recibo. Entonces yo se lo traigo la próxima vez. Ah, y la hija, entonces... Ah, qué firme. Bueno, empezamos con eso. Me gustaría, doña Estela, que empezáramos porque nos contara un poquito de su vida, de sus papás, usted dónde nació, cómo se llamaban sus papás o de dónde eran sus... O sea, como que nos empiece a contar un poquito como la historia de su vida. Eso. Pues mi vida fue muy, muy dura, porque como yo era la mayor de la casa, y entonces mi papá y mi mamá, y como yo fue la mayor, siempre me maltrataban mucho a mí. Yo buscaba leña, yo trabajaba en la huerta, y como mi papá en ese tiempo trabajaba en la carretera, entonces yo tenía que levantarme, hacer el bastimento, llegaba él, tenía que atenderlo, y entonces yo era la ñaña de él, y él me quería mucho, y él nunca me llegó a tocar, pero una vez... ni me dejaban ir a misa, porque yo tuve muchos novios, pero no me los dejaban de entrar a la casa, porque no me dejaban salir para ninguna parte. Y entonces un día me dejaron ir para misa, me compraron unos zapaticos y un vestidito nuevo, y me dejaron ir a misa, y había un matrimonio, entonces yo me entré a bailar. Yo me entré a bailar allá de ese matrimonio, que era aquí abajito de la entradita. Y entonces vinieron y le piconearon que yo estaba bailando, y se fue por mí, me arrebató al parejo, y ahí mismo me trajo, y yo me le corrí mucho, y me caí, y me encendió con una rama de pino, me pegó mucho, fue la primera y la última pela que mi papá me dio. Porque ¿cuántos años tenía usted? Tenía, no, pues imagínese que yo no me había casado todavía, yo me casé de iba a cumplir los 20 años. Yo me casé un 9 de febrero de 1958. ¿Cómo llamaba su papá? Mi papá llamaba Elías Antonio Hincapié. Y mi mamá llamaba Ángela María Guzmán. ¿Y usted nació en esta vereda? Yo nací por allá más arriba. Yo nací en Río Negro. Yo nací en Río Negro. ¿Y hasta qué edad vivió en Río Negro? No. Mi papá y mi mamá vivían por aquí arriba. Ah, esa era la casa de nosotros. O sea, la tuvieron en Río Negro y se vinieron para... Ah, sí, para la casa, sí. Y entonces, sí, la casa de nosotros era aquí arriba. Y entonces ya, mi mamá, pues, ella se murió. ¿En qué año? Murió hace 16 años también, porque a mí se me murió mi mamá, el que fue que murió, el 13 de 1201, en el 201 murió mi mamá. Y al sábado santos, al mismo sábado de la misma semana, me murió mi esposo. ¿A la semana? En la misma semana, sí. O sea que enterré a mi mamá jueves santo y el sábado santo se me murió el esposo. Duré 43 años casada. Fue muy buen esposo, sí, muy buen esposo. Y entonces ya el desfile pues fue, como le estaba contando ahora, el desfile no de él no fue sino 5 años. Y ya a los 5 años ya le quitaron el contrato. Y entonces ya me puse yo a hacer las vueltas y me dieron el contrato a mí. Y ahí estoy. ¿Y usted cómo empezó a hacer silletera? Ah, como de los inicios. Por él, por el esposo, que como él era silletero, entonces yo dije, ay, yo no podría hacer una silletica, y me con usted, le decía yo. Y me dijo, yo no creo que la deje. En fin, entonces me decían, vea, pida permiso allá en la casa de, que ahora es la casa de gobierno, pida permiso ahí en la inspección, y entonces, para que le den el permiso y pueda ir a desfilar. Y sí, me daban una boletica como un permisito y yo tenía que mostrar eso. Y a mí me pagaban lo mismo que le pagaban a todos. Y ya empecé y ya ahora, pues ya que el esposo faltó, ya me hace, sea el esposo de ella o un hijo, me hacen la silleta. O sea, estamos hablando de hace 18 años. Por lo menos. ¿Cómo se llamaba su esposo? Luis Carlos Sánchez Cardona. No, eso hace más. No, sí, más de 18. No, es que va a cumplir 16 años de muerte. Vea, es que imagínese que él murió en el 2001. En el 2001 y ya hace 16 años. Y hace 16 años que él murió. Y ya más atrás, imagínese que yo empecé a cargar silleta por ahí alrededor de como de 25 años. Sí, más o menos, porque él murió en el 2001 y yo ya hace muchos años que era silletera. Imagine que ya cumplimos 60 años. Y yo desde antes con los antiguos, imagine que a mí me tocó un paseo a Bogotá porque se lo dieron a él y él no quiso, entonces yo me fui con la silleta. Y ¿cómo así que desde antes con los antiguos? Con los que primero empezaron, los que, los, ¿cómo es? Pongamos como el de Junto David Sánchez, que él fue de traición, y otro don Aristide Londoño, mi esposo, muchos que ya se han muerto. Uh-huh. Entonces ellos fueron los fundadores, como se dice. Y entonces ya yo seguí y aquí estoy. Y aquí estoy ya. Y no sé, le gustaría contarnos qué tenía que hacer antes de salir al desfile, pues a cargar la silleta. ¿Antes de salir? ¿O cuando habla de cargar la silleta se refiere a que era para un desfile o era para otra cosa? No, era para... Claro que a mí me llevaron, yo fui a San Andrés, fui a Frontino 5 años a hacer silletas, y entonces, pero me llevaban del Linder, o me llevaban del desfile de sillete. Pues como eso, el que gana o el que es, eso lo llevan a paseos, uh-huh, a hacer silleta y todo. Pongamos ahora en este momento, yo fui a hacer los gigantes, me llamaron para ir a hacer los gigantes, porque es que, como le digo, ser silletero uno no es muy fácil, no es muy fácil. En cambio a mí me dicen que me gusta más a mí del desfile, que tengo ese orgullo de ser silletera, porque eso no lo cuenta todo el mundo. Eso es muy difícil. Eso es muy difícil, eso no es fácil. Eso no es fácil, es que ya hoy en día, y que no he querido ni vender el contrato, ni largárselo. Los nietos me dicen, mamita, dame ese contrato ya a mí. Y yo le digo, no, cuando me muera verán qué hacen con él. Si son vos, que si yo los doy. Y entonces, pues, ¿y qué es lo difícil de ahí? Lo difícil de ser silletera. Conseguir el contrato. ¿Un contrato? No. Usted le están pidiendo a usted por un contrato de un silletero hasta 45 mil pesos. ¿Millones? ¿Millones? ¿Sí? Es que, claro, es un que... Un cuñado de mamá vende el del por 40 millones. Imagínese. Y entonces hay mucha gente que lo vende, y en cambio no, uno tiene ahí esa traición de todos los años, y eso no es sino cada año, y la felicidad de uno es ser uno que es silletero, porque me dice, ¿qué le gusta más? ¿Por qué le gusta a usted el desfile? porque tengo ese orgullo que tengo mi contrato y soy silletera hace muchos años ya. Entonces, en esa época, yéndonos a tiempo atrás, ¿cierto? Cuando usted empezó, entonces el esposo era el silletero. Él, ¿sí?, era el silletero. Y a partir de eso, entonces, ¿le dan ganas de ser silletera? A mí me daban ganas de ser silletera, entonces yo... ¿Y lo yo, que tenía que hacer ahí era firmar el contrato? Firmar el contrato y luchar mucho para que me lo dieran, porque como veía que yo ya salía sin contrato a desfilar, entonces ya Fomento y Turismo, entonces ya me dijo, haga las vueltas, y entonces ya me dieron el contrato, y ahí lo tengo. Me imaginé que me tocó, cuando en ese tiempo era por ahí como 30 silleteritos nomás, como 30 silleteros nomás, y ya se fue aumentando, y ya vamos en más de 500. ¿De dónde surge la idea de hacer ese desfile? De Fomento y Turismo, y ya pasó a la Corporación de Silleteros, que ya hicieron una como reuniones, y entonces ya escogieron los antiguos, los que ya eran pues ya más viejos, los que iniciaron el desfile, y entonces ya quedó así, y ya volteamos que lo bregaron mucho para quitar los de San Cristóbal y no pudieron porque ya es, ¿cómo es que se llama? Matrimonio, ¿qué? Patrimonio cultural, y ya quedó, entonces ya dicen que ya no lo quitan, que ya quedó patrimonio, eso así, entonces ya, y ya nos dejaron ahí, ya año por año van antes más. Porque vea que éramos 30 y ya en esta hora van más de 500. Doña Estela, yo quisiera volver un poquito sobre su familia. ¿Cómo conoció a su esposo? Si él era de acá, de esta zona. Él era de acá mismo, sí, él era de acá mismo. Y inclusive tuvimos novios muy poquito tiempo porque en la casa no me lo quería. No lo querían, y entonces ya yo lo conocí, somos tres hermanos casados con tres hermanos. Y entonces yo lo conocí en la dieta de una cuñada, que él fue a la casa, y entonces empezó a conversarme, y entonces como no me lo dejaban de entrar, entonces él me mandaba cositas por ahí de vez en cuando, y pasaba a trabajar, y con ese tiempo yo fumaba y me mandaba cigarrillos y todo. Y entonces ya nos fuimos enamorando, y entonces, como no me dejaban casar, entonces nos íbamos a casar volados. Y entonces ya mi papá se dio y me dejó casar, y entonces me entró a la casa en diciembre y en febrero nos casamos. Pero siempre pues ya nos conocíamos y ya charlábamos, pues hacía como 2 años. Cuando usted lo conoció, él ya, digamos, participaba de la traición. ¿Sí? De la traición, no, todavía no. Cuando eso no había. Cuando eso no había desfiles de silleteros. Él era mayor que yo, él me llevaba 10 años a mí. Y yo me casé de 20 años, me iba a cumplir los 20 años en marzo. ¿Y él cómo comenzó en esa tradición? Él empezó, él vivía más allá de la casa mía y él le dio por con los otros compañeros, él sacó el contrato también y entonces él desfilaba, eran, no le digo que eran muy poquitos los que desfilaban, por ahí 30 si acaso. Lo que pasa es que esa silleta la sacaron más que todo porque primero lo transportaban a uno en las silletas. Sí. Enfermos los transportaban. Ese era la entonces ya el carro. En medio de eso seguro surgió el de sí, la silleta. Pero usted les tocó eso. A mí sí. Que a mí sí. Cargar. A mí sí me tocó. No me tocó que me montaran a mí, pero a mí me tocó ver. A mí sí me cargaron en silleta cuando uno se iba a tener un bebé, cuando no lo tenían en la casa, y lo traían a uno en una silleta tapado hasta la casa. A mí sí me cargaron en silleta. Y a mí también me gustaría de eso del desfile de silleteros, que volviera a la tradición, porque sí. Es que ahora le meten mucha cosa a las silletas. Sí. Y las silletas de ahora de ahora tiempos con que inició el desfile, lo que es con los que yo le estoy diciendo que lo transportaban a uno y las empezaron a hacer tradicionales. Sí. Ya tiene mucha publicidad. Sí. Ya que eso es que Zenú, que eso es que la Pilsen, eso es que la fábrica de licores. Sí. Y el desfile empezó fue con una silletica tradicional. Mm. Ah. Y todas las flores eran tradicionales, todas. Por eso se llamó tradicionales. Y ya le meten a de una todo, de ellas de todo, de toda flor. ¿Y cuáles son las flores tradicionales? Las tradicionales, las primeras que hubieron fue esos tulipas, esos lirios azules, fue la estrella de Belén, fueron unos chochos, la clavellina, un clavel que sembraban por acá, chiquito, que lo llamaban, ¿cómo era? Clavel, no el bogotano, sino clavel sencillo, que daba un clavel príncipe por aquí muy bonito. Y entonces esa era toda la flor y cositas así, florecitas que uno sembraba así en la casa. Y entonces esa era toda la tradicional. Pero ahora en la hortensia, el tul de novia, unas margariticas que daban muy bonitas. Las chispas. Los gladiolos que ahora anteriormente daban así. Sí. Pues daban por ahí. Los gladiolos de huerta, no eso es como los de ahora que los pintan o son blancos. O naturales. Sí. ¿Y quiénes sembraban esas flores? Ellos mismos. ¿Usted le tocó sembrar? Sí, los antiguos mismos. Él tenía su trabajadero allá en su casa, porque él era de por aquí también mismo. Entonces él sembraba todas esas florecitas, entonces ya él se iba a venderlas a la plaza de Cisneros. Él trabajó muchos años en Cisneros. Hasta las pelusas del choco se lo ponían a la Sí, plaza. Sí, las espigas del maíz. Esas espigas que dan por ahí, es que anteriormente. Las flores de los petacos que llamamos, todo eso era antiguo. Sí, era tradicional. Por eso las pusieron cuando empezó el desfile, silletas tradicionales. Flor pintada. Y ya, sí, claro. Ya sí, mete mucha flor pintada. Por ejemplo, ya usted un gladiolo natural, muy poquito que lo ve. Ya casi no se consigue. Ya se consigue, pero pintado. Y lo mismo que ese girasol. Lo mismo que esas chispas. De invernadero, la mayoría son pintadas. Ya la flor de invernadero es toda pintada. Lo que es la margarita blanca, la pintan amarilla, la pintan azul. Roja, azul. ¿Y por qué será ese cambio? No sé, pues porque ya... Hay que les gusta así. Y porque ya no hay casi flor natural, pues así que sea de... Es como la... Ya la gente ya casi no cultiva la flor natural. ¿Usted las cultiva todavía? Sí, yo cultivo lo que es así, los novios, los geranios, y tengo, ¿qué más? La begonia chiquita. La begonia, sí. Una que se llama la chanquita. Ah, sí, tengo una, sí, le pongo estos anturios de casa, no son finos, pues, sino anturios finos hay de uno rojo, de uno martillado. En cambio este es pues sencillito. Sí. Se ven muchos anturios. Sí, muchos anturios, sí. Muchos. A ver, todo por allí para abajo en unas casas de tienen Londoño, anturios. Sí, sí tienen muchos anturios. Donde Doña Chubi o... Candelario, sí. Allá tiene esos, son puros anturios. Las tienen las casas llenas de anturios. Son puros anturios. ¿Negro les gusta? Les gusta. Les gusta porque es que es una mata que usted la siembra y tiene menos trabajo. Usted no es sino que llegue, la siembre, apenas empieza a producir, le echa el agua y ya. Eso. En cambio esta tiene que tierra con bolsillo. Yo a esto le echo tierra y la riego y florecen. Y ellos florecen y la flor. Y es una flor muy durable, dura. La flor le dura mucho. Por eso es, mientras que esta... Usted tiene una mata y mire, ¿ve? Mire, ya va acabando la cosecha, chamizazo. Ya está volviendo, es una chamiza fea. Sí. Entonces es mejor esa. Doña Estela, ¿cuántos hijos tiene usted? Tengo 5 vivos, tuve 7, pero tengo 5 vivos y 2 muertos. ¿Cómo se llama? El mayor se llama Luis Carlos Sánchez. ¿El mayor se llama Luis Carlos? Sí. ¿Como el papá? Sí. ¿El mayor cuántos años tiene? Tiene 59. La segunda, Luzmila Sánchez. ¿Y cuántos años tiene? 57. El tercero fue Vito. ¿Pues se cuentan los que están vivos? No, todos. Ah, todos, sí. Ah, Víctor Julio Sánchez. Ese fue el que se murió. Se mató en un accidente. ¿Y ahí de cuántos años? Tenía 26 años. Muy joven, muy joven. Y ya hace cuánto que se mató, como... La niña tiene 29. 25. No, tiene más, 28. 28, 28 porque ella 28. Le la deja. Sí, tiene 28 años ya. ¿Quién más? Y pues esa es nieta. Y el otro, Gildardo. ¿Y el otro que se murió chiquito? Ah, el otro que más, pues... Ese fue después de Gildardo. Esa también. Ese fue. Gildardo, ¿de cuántos años? ¿Cuántos años tiene Gildardo? Gildardo? Como 51. 51. Mm. Ellos, ¿Don Gildardo está vivo? Sí, sí. ¿Y de ahí sigue el que se murió? Sí. ¿Y cómo se llamaba? Se llamaba... Marco Aurelio. ¿Recién la murió de... no tenía el año todavía, tenía como 9 meses. ¿Y sabe de qué se murió? De gastroenteritis, se le complicó con las lombrices y le mandaron complejo B para una irritación de lombrices y no duró nada, duró una noche. Y después Nancy del Socorro Sánchez. ¿Cuántos años? Esa tiene 50. Y Rosa María Sánchez. ¿Está viva también? Sí. ¿Cuántos años? Esa tiene 49. 40 y, sí. ¿Todos sus hijos los tuvo por acá? ¿Cómo era ese tema de los papás? Pues cuando usted, digamos, iba a dar a luz, ¿cómo era a dónde iba? No, yo tuve uno, el primero lo tuve en el hospital. En el hospital en el hospital San Vicente de Medellín. ¿Cómo hacía para bajar allá? Teníamos que conseguir carro para que me llevara, nos llevaran a uno a cualquier hora, llamar un carro para que lo transportara. Pero uno no venía hasta aquí, de aquí la sacaban en silleta. ¿A dónde vivía usted? ¿En esta casa? Cuando tuve los hijos, sí, aquí vivía. No, yo aquí no tuve sino una nomás. ¿Y dónde la vivía otra? Luis Carlos. Luis Carlos nació en Medellín. ¿Pero usted dónde vivía? Yo vivía allá donde mi mamá. Allá arriba, aquí mismo en San Ignacio. Aquí mismo en San Ignacio vivía yo. ¿Desde ahí llamaban la silleta? Sí. ¿Y con quién hacían el contacto para llamar la silleta? Uno llamaba a cualquiera, no, podía ser hasta el esposo que mismo montara uno en la silleta. Ellos mantenían silleta porque ellos bajaban a la plaza a llevar cositas. Claro. Y las llevaban en la silleta. Y la silleta tradicional era un cajoncito así, sin patas ni nada, no es como ahora que le ponen patas. La tradicional es así... era así un cajoncito y uno se sentaba y se tenía de los lados. Por eso que llama silleta. Silleta. Y son las tradicionales, ya no son, no le ponen... Ya ahora no hacen esas silletas. Ya le ponen patas. Pero ya no es, por eso es que yo digo que es muy bueno revivir eso. Sí. Porque es que ya no es como era primero. Ya no es como eran primero. ¿Y cuánto se demoraba el señor llevándola a usted hasta el lugar donde cogía el carro? Por ahí... No había carretera, ¿cierto? No, era un monte, así, una trocha. Esta carretera tiene lo que tiene Nancy, la mía, que 50 años tiene esta carretera, porque de resto todos los otros teníamos que caminar por un callejón. ¿Y más o menos cuánto tiempo tenía que caminar? No, por ahí se demoraban pasar siempre. ¿Por ahí 10 minuticos? Porque sí, ella vivía arriba, ¿no? Vivía arriba, no iba aquí, sino allá, más arriba. Ya salir a la carretera. Era más cerquita. Sí. Y ya la última sí la tuvo acá. Eso. Hasta nosotros nos sacaron en una cosa porque nosotros nos llevaban para otra casa. Cuando iban a tener en la casa, nos llevaban para otra casa. La última sí me tocó porque aquí. Porque la cigüeña iba a venir a traerle el bebé. Nosotros ese aguacero y nos llevaban montados, nos llevaban para allí, donde otra tía, para ella poder tener el bebé aquí. La vez que tuvo pues a casa, sí me tocó a mí. Y de resto todos los otros sí los tuve en el hospital, en la general. Digamos que esa era la salida. ¿Y cómo era ya el regreso con el bebé? Pues ya. Ah, ya volvían otra vez, me traían en un taxi hasta cierto parte y ya me entraban en la silleta. En la silleta. O en camillas, o así en unas camillas. Si no había silleta, no entraban así en camilla. Y estaba la familia, digamos, esperando. Esperando que llegara. Nah. Sí. La vida de antes era, pues, buena y dura. Sí. Y si un enfermo estaba muy, muy enfermo, entonces, ¿cómo lo llevaban? Ay, a mí mismo tenían que conseguir porque mantenían camillas para acá de la acción comunal. Entonces mantenían todos esos auxilios y entonces mantenían camillas y entonces, ay, fulano está enfermo, que lo vayan a sacar, y salían todos porque por aquí ha sido la gente muy, muy avenida todas. Sí. Después de las silletas ya consiguieron las camillas. ¿Su papá qué hacía? Mi papá trabajaba en la carretera, toda la vida trabajó en la carretera hasta que... ¿De ya cuántos años murió? Tenía 76 años. ¿Y recuerda de qué murió? Le dio un infarto. ¿Y la mamá qué hacía? Mi mamá era ama de casa. ¿Y cuántos años? Ella murió de 85. ¿También es de acá de Santa Elena? Ella era de Medellín, pero ya pues se casó con mi papá y vivió toda la vida por acá. ¿Y ellos tenían algún acercamiento al cultivo de flores o a la silleta? Ellos tenían huerta, no tenían flores porque mi papá no fue silletero ni mi mamá tampoco. Tenía huerta, sembraba pues así maicito, papa, sembraba muchas cositas de comida. Buenas tardes. Bueno, entonces vayámonos como al momento de todo lo que se puede relacionar con la construcción de la silleta, ¿sí? Pero de esa época, ¿sí? Como yéndonos para el pasado. Eso. Entonces, ¿cómo era la preparación? Nada. El tiempo, todo esto que ocurre antes. La preparación de la silleta era que tenían que conseguir las tablitas para poder hacer el armario. Entonces ellos mismos la fabricaban. Y ya cuando se iba a hacer la silleta para el desfile al otro día, entonces se juntaban varios y ellos conseguían todas las flores que le iban a poner. Y entonces ellos hacían el armario y ellos colocaban la florecita ahí al lado de la silleta y entonces ellos empezaban desde aquí del fondo hasta que la llenaran así, poniéndole, porque no era una flor, eran ramitos. Ellos hacían, y eso hacían una hilera de flores y la amarraban con un lazo. Y ya le rellenaban como un poquito de lecho colusa y le ponían otra, y la iban llenando hasta que la paraban y formaba la silleta tradicional. Y ya arriba le dejaban unos huequitos y le ponían el gladiolo, que ahí pues ahí más o menos se ve en esas silletas que hay. ¿Eso era la fabricación un día antes del desfile? Claro, sí. La hacían por la noche porque la silleta tradicional es la que más ligero se hace. Esa es la que más ligero se hace, eso la hacen en una hora o dos. Depende, pues... ¿Es grande, por ahí sí, por ahí dos o tres horas se muere. ¿Participaban? Por ahí dos o tres, sí, porque el uno le daba el ramo de flores y el otro lo pegaba y así hasta que formaban la silleta y quedaba muy pesada. ¿Y dónde conseguían las flores? Las flores ellos mismos las cultivaban, ellos mismos las cultivaban y ellos las recogían y iban, si no la tenía, no tenía tal una, pues iban donde el otro, la cambiaba con el otro, hasta que formaban, pero una silleta linda, pues el junto David que era... El también. ¿Primero? El primero que de las silletas y él le ponía de todas esas flores, el tul de novia, las hortensias, los gladiolos, de esos que llaman, ¿cómo es que llaman ese gladiolo que dan la huerta? Valdivias. Valdivias. ¿Y tenía alguna preferencia por algún tipo de flor? No, preferencia no, porque... ¿Cuando eso no? Cuando eso le ponían toda la flor tradicional que hubiera, no que hubiera por ahí. Requisitos como ahora. Como ahora. Como sí, ahora, ahora, no le ponían sí. Problema de nada. De nada, de yo nada. Creo que hasta espigas de chocolo le ponían... espigas de maíz, de frijoles. Flores de frijoles, de todas las florecitas que hubiera por ahí así en la huerta, se la cogían los ramitos y la ponían... y les ponían coles, le ponían flores de mostaza, le ponían ruda, le ponían bolitos de victoria a las silletas tradicionales. ¿Cuántos sí. tipos de flores podía tener esa silleta tradicional? Esa silleta tradicional tenía que tener máximo 20 o 30 variedades en ese tiempo. Y ahora sí le exigen también que tenga, pero que sean tradicionales. Ahora esta vez se siguieron que tenía que tener máximo 20 variedades, pero que sí fuera tradicional. Pero esa que hacía el disjunto don David, que fue de los primeros, tenía más o menos 30 variedades. Sí, mucha variedad, porque ese señor sí le ponía de todo, y como le digo, empezar, si tuviera las boticas, la música. Espera, yo se lo pongo y tiene bolsillito, ¿cierto? Mientras voy a ver si encuentro la foto. No, yo sabía mucho, ¿no? La que está en el cojín. Me cogí de allí, está ese cuaderno que me dieron de la corporación. Y entonces sí, había que tener muchas, pero que fueran. Si hay en la cama chiquita bajo el cojín, hay un cuaderno de la corporación. Con una botica del de un todavía. Espera que sí. Ese cuaderno aquí, que hay, ay, velo aquí, es el cojín. ¿De este? Sí. Ah. Velo aquí. Ah, velo aquí. Sí. Ah, yo creí que era de él. No, velo aquí. Vea, esta fue la primera silleta que salió tradicional. Esas tradicionales, más o menos, ¿qué peso tenían, doña Estela? ¿Cuánto pesaría una silla? Ah, es que eso pesaba mucho. Y es que... esa fue la verdadera tradicional. Y esa usted no era así como una florecita aquí. Usted no le ve que ahí tiene de cada cosa su ramo. Se ve en ramitos. Y eso ponía uno la silleta así, entonces la empezaba a llenar, hasta que la llenaba, y entonces ya la paraba y ya le metían los gladiolos encima. La silletica es que ella no tiene patas ni nada. Vea que ella es el mero cajoncito. Y empezaban a llenarla desde aquí, hasta que... ¿sí? Hacían la silleta. Uh-huh. ¿Usted sabe a quién se le ocurrió esa idea? Pues, digamos, ¿quién inició, digamos, de convertir esa silleta, de ponerle flores a las silletas? Ay, pues yo no me acuerdo cómo se llamaba el señor que inició el desfile. Ay, un don Efraín. Efraín Londoño. Un don Efraín de Medellín, un don Efraín, sé que se llamaba don Efraín, ese fue el primero que inició el desfile de silleteros, pero no me acuerdo el apellido de... ¿Y sabe por qué se le ocurrió? Pues no, yo sí no me acuerdo por qué se le ocurrió al señor inventar el desfile de silleteros. Qué pena, no sé si ya lo diría, pero entonces... la gente no solo cargaba enfermos y mujeres embarazadas, sino también las flores a Cisneros en las silletas. Sí, claro. Ellos salían cada 8 días con su silletadita de flores para la plaza de Cisneros. la llenaba. Les tocó a pie, dicen, por allá, por el, por Miravalle, para abajo, a salir a la toma. ¿Y cuánto se demorarían? No, se salían con unos tarritos, con unos cabitos de vela, que los faroles que llamábamos. En ese tiempo se usaba eran faroles de uno rompía un tarro y le pegaba una vela y salía a andar de noche. Y entonces ellos salían, cuando vivían allá arriba, y entonces ellos prendían el farolito y salían a pie por toda la carretera hasta salir allá a Miravalle, que llamamos, que ya descuelga uno para Medellín. Y entonces ellos cogían por ahí para adentro y salían aquí a la toma con las florecitas hasta llegar a la Plaza de Cisneros. ¿Hay algo que se haga para que perduren más las flores? ¿O no se les hacía nada como para que...? No, ellos las cogían y las arreglaban, las amarraban en ramos y las ponían en agua. Y ya para irse para Medellín se levantaban por ahí a la 1 o 2 de la mañana. Entonces las sacaban del agua y las encarraban en la silleta y salían con ellas a... ¿Y allá quiénes compraban las flores? ¿O para qué también? No, la gente... La Plaza de Cisneros fue muy la mejor plaza que hubo y todos los floreros, pues los que cultivaban las flores y los y la comida, pues lo que eran los frijoles, el maíz, ellos la papa, todos lo llevaban a la Plaza de Cisneros y allá la vendían y ya por la tarde volvían y se venían. Y había llevaban esos alimentos también, además de las flores. Y claro, llevaban los alimentos también que ellos cultivaban. ¿Y en qué se devolvían? Había un mero carrero, había como un mero escalerita o dos que había, que el uno se llamaba la escalera Santa Elena y la otra la Apolo 11, unas escaleras. Y entonces subía. Tenían que devolver a pie. Sí, y ya cuando habían los carros los traían y esos carritos ya los llevaban. Alrededor de la construcción de la silleta, ¿qué papel cumplía usted? ¿Qué hacía usted mientras su esposo la organizaba? No, yo les ayudaba a arreglar las flores para que me hicieran la mía también. ¿Ellos le construían? Sí, ellos me hacían la mía también. ¿Y usted les decía alguna indicación, la quiero así o la quiero con esta flor? Yo le decía, no, ve, ponémele esta florecita, ponémele. Así como cuando me están haciendo la hora, yo me estoy al pie y les digo, vea, poneme esta, ponele esta. Hasta que me la arman. ¿Tiene alguna preferencia usted por alguna flor? ¿Alguna flor que le guste más? No, todas me parecen bonitas. Todas me parecen muy bonitas. Y entonces yo consigo las flores y se las arreglo y ya un hijo y el esposo de ella vienen y me la arman. Pues de que ya es más pequeñita, porque como ya soy pionera hace tantos años, entonces ya me la hacen más pequeñita y yo hasta ahora un año me fui a pie, hasta unos 2 años. Ahora un año me llevaron en carroza también porque estaba muy enferma de una cadera y entonces no pude caminar, pero yo toda la vida siempre me iba a pie. Y ya esta vez nos llevaron a todos los pioneros en los carritos antiguos. Sí, ya. ¿Y les gustó? Sí, muy bien. Este desfile estuvo muy bonito. ¿Sí? Muy ordenado. Muy ordenado. Ahora los 60 años estuvieron muy bonitos también. Me dieron medalla, me dieron diploma, me dieron cornitas y muy, muy ordenado que estuvo este año. La gente pues recatea por no. Vaya y verá que hagan una reunión y le sacan pero muy los bueno. Los organizadores muy bien y muy ordenado porque no dejaron ir a nadie sino los meros desfiles, que siempre hay mucho escado, hay mucha gente adelante y que no dejan andar a uno y este año apenas el que iba, no dejaron ni compañías de los niños, ni así al pie de otro, no. Que le dio la silleta a otro para que la cargara, de malas, porque lo devuelven del desfile. A esta señora, doña Leticia, le dio la silleta, estaba muy enferma de un brazo, le dio la silleta para que la cargara un nieto. Y ella se fue con una canasta, pero ella estaba advertida que no la dejaba. Y la sacaron y se tuvo que venir. No la dejaron. Este año estuvo más ordenado más ordenado, porque no dejaron tanta gente así en la carretera y no los meros. ¿Y ahora entonces con cuánto tiempo de anticipación construye la silleta? ¿La mía? Uh-huh. No, ahora menos tiempo gasta. Me sino que las flores las arreglo en ramitos y me hacen el capacete por la noche, en un momento lo hace, porque como ya es más pequeñita, la de esta vez pesaba como 20 kilitos, me dijo el señor que pesaba. Y yo, no, pues como yo no iba a cargar, eso la amarraron de la trompa al carro. Esos primeros desfiles, doña Estela, ¿cómo era la organización? ¿Cómo era como toda esa logística? ¿Venían por ustedes? ¿Ustedes tenían que...? No, venían por nosotros también, nos llevaban como en esos carros, en volquetas, o en así, amontonaban todas en escaleras, amontonaban todas así en el capacete, así como en la capota, y nos recogían lo mismo que ahora, y teníamos que salir hasta las brisas. Y ya nos bajaban allá hasta la Avenida Oriental, hasta los espejos. Nos llevaban a los espejos y ya nos estacionábamos, nos daban el desayunito, el refrigerio y el almuerzo. Muchas veces teníamos que ir por ahí por el Parque de Río, nos daban el desayuno. Y ya salíamos otra vez a la Oriental a desfilar, que en ese tiempo el desfile era a las 11, y ya ahora, ya hace tiempos para acá, nos lo pusieron a las 2 de la tarde. ¿Alguna anécdota que recuerde de uno de esos desfiles? No sé, algún día que haya caído un aguacero, o que no se haya podido hacer el desfile, o que le haya pasado algo así particular. No, de eso sí no me acuerdo. Una vez sí nos tiraron mucha piedra y tuvimos que correr. Pero eso hace ya muchos años, no sé por qué. ¿Piedra? Sí, piedra, nos tiraron piedra y entonces nos tuvimos que devolver, pero más sin embargo como que lo apaciguaron y sí seguimos. Ese día yo creo que me acuerdo que llegamos como hasta allá al Sena. Y también les tocó con unos aguaceros. También lloviendo, sí, nos tocaba mojarnos, pero... Pero sí, seguíamos, porque eso siempre, no era pues como aguaceros exagerados, sino lloviznas, siempre seguíamos. ¿Y qué se siente ir al desfile? Ay, no, no siente mucha alegría. Pues lo que soy yo... Pues ella se enferma. No. Se enferma. Lo que soy yo, siento mucha alegría de, como le estaba contando ahora, de ser silletera, porque eso es muy difícil. Ser difícil a uno sillete, y ya tantos años, pues ya ahora, como le digo, hay más probabilidad de ser cualquiera silletero, porque sea que el papá se la largue a él, le haga el traspase, porque sea que tu hermano se los venda. Entonces, ahora ya hay más, anteriormente no, era más difícil conseguir un contrato. ¿Y cómo es eso que se enferma? Ah, de ver la alegría, que soy silletera y que me voy a ir. ¿Y qué le da? ¿Qué me da de todo? Vea, yo ni siento cansancio, ni me enfermo, ni duermo. Me levanto. Ella es muy aficionada a eso. Sí, y yo vea, cuando el año pasado, hace 2 años que nos tocó hacer eso gigante, yo venía y de venir y ir a conseguir uno las flores, y porque pues prácticamente yo soy la que tengo que conseguir las flores, un hijo de esta me trae también. Ellos ahora me colaboraron mucho, porque cuando hace 2 años me tocó trabajar toda una semana ayudando a hacer los gigantes. Y ahora este año me tocó también una semana, yo venía, imagínense que el sábado, ese sábado, El último sábado vine a la 1:30 de la mañana para levantarme a conseguir flores, para arreglar las flores, ponerlas en agua, porque el hijo que vive conmigo se fue para poner una hermana que había un cumpleaños y se emborrachó, entonces vine y encontré la casa vacía. No está, estaba allá arriba y entonces ya me tocó levantarme y arreglar las florecitas que tenía, que un nieto me trajo, y entonces las tenía allá arriba y me las bajó con este muchacho y entonces ya las organicé en ramos y las puse en agua. Me fui para la huerta, conseguí unas chispas y unas florecitas que iban por ahí distintas. Y las amarré, las arreglé todas, y ya por la noche vino el esposo de esta y el muchacho y me lo hicieron. ¿La familia la acompaña a los desfiles? No. ¿Usted no se puede? No, es que no se puede. Pero en el tramo hacia allá tampoco. Ah, es que eso que pereza. No, a esos tumultos. ¿No pueden uno en televisión? Ah, o sea, no lo van a ver. No, nosotros no. No, no. Podemos en televisión. O si vienen hasta que no salgo, se quedan por ahí toda la... Hasta que salimos, pues, y viendo la silla. Hasta que nos vamos. Y ya venimos por la noche, ya bien cansados, a dormir otra vez. Y para mí el desfile es un orgullo, porque en verdad sí siente uno mucha, mucha alegría de ser silletero, sí. Ya la tienen en cuenta para todo. Para todo, sí. Ya que sí. En este desfile toda la semana trabaja haciendo silletas. Mm. Haciendo pues cosas, arreglos para esas plazas, para esas cosas. Para hacer este año hicimos la plaza de Cisneros. Sí. Hicimos una carroza con un pájaro muy grande. Y le hicimos entre jardín. Y entonces. A mí me llama mucho porque soy vieja, pero como soy muy, muy activa para todo, entonces me buscan mucho para hacer esos arreglos. ¿Qué son los gigantes? Los gigantes, muchos animales que hicimos. Hicimos la ¿cómo es? Hicimos un elefante, hicimos unos carrieles, hicimos una leo, ¿cómo es que se llama? La leula. Una libélula. Hicimos muchos allá en la plaza. Eso es grande, sí. Allá en la plaza mayor, allá hicimos muchos gigantes. Hicimos una casa, mucho. Entonces, para uno poner flores en agua, para recortar flores, para pegar. Uf. En la época en la que su esposo pues era silletero, ¿se hacían figuras también? No, apenas era el mero desfilito. ¿Y sí. Hace cuánto se empiezan a hacer figuras? Ah, como una semana antes. No, digo, ¿desde hace cuánto tiempo se piensa en...? Hace 2 años. De ahora 2 años para acá. ¿Qué se hace eso? ¿Y esa idea de dónde surge? Yo no sé quién hizo esa idea, yo de eso sí no me acuerdo quién hizo esa idea. Eso, ya la llaman, pero no. Pues sí, no, me llaman pues para que vaya a trabajar, pero no sé quién salió con esa idea. Pero muchos animales hicimos ahora 2 años. Ahora 1 año no hicimos. No sé por qué no resultó. Y eso resulta en muchas casas, eso, en muchas partes. Eso van por allá, un jardín que hay por allá junto de... Yendo para el Morro Pan de Azúcar, allá hicieron muchos también, y yo no sé si este año hicieron. ¿Jardín circunvalar? Y este año sí, hola, hicimos otros, entonces sí fuimos a hacer esos que muchos, hicimos unas silletas, hicimos unas pancartas con letrero de los pioneros, decía pues los pioneros, otros decían varios nombres del desfile, pero este año no hubo tanta orquesta, esos que caminan tanto que no dejan ni caminar, no, este año estuvo muy bueno porque estuvo muy ordenadito estuvo, y entonces... ¿Usted tiene algún recuerdo de niña? Cuando los veía armando las No, pues es que lo mismo, todos nos sentamos ahí a verlos hacer la silleta y nos... Pues también nos daba mucha alegría porque eso pues anteriormente era pues muy hermoso, era muy hermoso todos esos silleteros y como no eran así tan exagerados como ahora, sino que eran muy poquitos. Sí, muy poquitos. Todo, ese era mucho orgullo. Muy poquitos. Y en el cuidado de las flores, ¿quiénes participan? No, pues... Pues antes, para cultivarlas y todo eso. Ah, no, pues es que el que tiene, el que pues cultiva la flor, él consigue trabajador o trabaja él mismo. ¿Y la familia de ustedes participaba en eso? En las flores. No, pues uno sí se mantenía por ahí con el papá cuando sembraba pues las cositas que se sembraban. Y él sembraba clavellinas, sembraba estrellas, sembraba gladiolos. Sí, sembraba. Íbamos a ayudarle a deshervar o alguna cosa, pero sí, cuando eran esas flores, pues que no tenían tanto cuidado como ahora. ¿Ese territorio era muy es muy diferente a lo que era antes? Ya hoy en día sí está más distinto, sí, es que primero no eran sino las meras casitas, los meros ranchitos y eso, que no había sino como dos o tres casitas nomás. Eso fue que se fue llenando ya de donde hay, pero primero en la época que yo me vine para acá no habían sino tres casitas nomás. ¿Y esta casa la construyó? El esposo mío y un hermano. Esto es bareque, no adobe. Entonces, hay una parte que es de tapia. De tapia y la, hay como dos o tres cositas. Inclusive esta era la cocina, la salita y una pieza. Se fue ya más, pues se fue agrandando ya con los hijos, ya se fue agrandando. Y ya antes es muy grande para... Yo no vivo sino aquí, ya con un muchacho, con el mayor. ¿Cuántos nietos tiene usted, doña Estela? Tengo 10 nietos y 3 bisnietos. 10 nietos y 3 bisnietos. Vea que ahí se va sacando, ahí se va alargando. ¿Cómo fue su niñez? No, pues. Y empezando inicialmente, el papá me había comentado que arreglaba una carretera. ¿Cuál carretera arreglaba? Él trabajaba en la carretera, en arreglando las carreteras pues de Medellín a Río Negro. Él trabajaba en la carretera, se llamaba, ¿cómo era? Carretera Nacional, así era que él trabajaba. Y él trabajó muchos años ahí hasta que se jubiló. ¿Y qué más hacía fuera de trabajar en la carretera? Ah, él trabajaba en la huerta. ¿En la huerta? Sí, en la huerta casera, sí. Sembraba maíz, sembraba frijoles, papa. ¿Qué más sembraba? Y tenía unas vaquitas y él le sacaba yerbitas y nosotros, nos daban la lechitera a nosotros. Sí, sí. Porque no mantenía sino una o dos vaquitas así caseritas. O sea, que los hijos lo acompañaban. Sí, los hijos lo acompañaban a trabajar hasta que ya los dos mayores ya se casaron, entonces ya quedamos los otros, éramos ocho. ¿Ocho hijos? Ocho hijos. ¿Se acuerda alguna anécdota cuando lo acompañaba a ordeñar? Ah, no era que yo... ¿Algún recuerdo por ahí? Ah, no era que yo misma ordeñaba y yo era la que me levantaba a despacharlo para la carretera. ¿A qué hora se levantaba? A las 5 de la mañana. Él venía y yo le daba la comida porque yo era la mayor de las mujeres. Yo era la tercera, entonces... Me tocaba a mí más duro y buscar leña, yo echaba hasta asadón, quemaba ceniza en la huerta para que mi papá sembrara. ¿Ocho hijos, cuántas mujeres? Éramos 5 hombres y 3 mujeres. ¿Y ellas qué hacían en esa época? Ah, no, ellas estudiaban así porque estudiaban muy poquito cuando eso era esta escuela y no era sino primero y segundo. ¿Cuál? La que está ahí arriba, la escuela, sí, y la que está ahí arriba, San Rey 9. Y entonces nosotros, todos nos veníamos para la escuela, mi mamá quedaba sola, y ya íbamos, y nosotros teníamos que trabajar mucho en esa época. Y las mujeres, yo planchaba ropa, me iba por allá por donde una cuñada a plancharle ropa y a lavarle. Yo trabajé mucho, sí. ¿Cuántos años tenía cuando hacía eso? No, pues yo no tuve 15 años, yo, imagínate, yo me casé de 20 años, ya cumplí los 20 años. ¿Y eso se lo hacía antes de casarse? ¿O sí, sí, soltera, sí, claro. No, ya después de casada, no. Sí viví con la suegra mucho tiempo, viví con mi mamá. Y ya lo último, yo viví en Pénjamo muchos años, teníamos una cooperativa. Y entonces yo la administraba así en la semana, porque él se iba a trabajar para conseguir el sustento, como se dice. Él era pobre y era jornalero, trabajaba así, pues, agricultor. Mm, sí. ¿Y las hermanas también trabajaban? No, muy poquito. Ellas eran muy juguetonas, ellas me pegaban mucho cuando el novio iba a la casa. Me pegaban mucho, pasaban por encima de mí y me pellizcaban porque no les gustaba que yo tuviera novio. Ah, ¿sí? Y, sí, no, la vida de ellas fue más buena, la mía sí fue muy dura. Sí. ¿Y por qué fue muy dura? Pues porque me tocó trabajar mucho, me tocó trabajar mucho porque al fin usted sabe que las mayores son las que tienen que hacer más bastante, y ya las otras ya se los pasaban por ahí jugando muñecas y por ahí jugando y estudiando, porque como le digo, no tuvimos estudio, no primero y segundo. Primero y segundo. ¿Cuántos años tienen en estos momentos sus hermanos? Ay, la una se murió ya de 72 años. ¿Cómo se llamaba? Marianely Incapié. Y la otra, Marta Novella Incapié, esa tiene, ¿cuántos años? Como 63. Esa sí está viva. ¿Marta qué? Marta Novella. Esa sí está viva, que a menos dos vivas y la otra muerta. ¿Y los hombres? Los hombres, era José Iván, ese también se mató allí donde hay una grutica. José Iván Incapié, la traía el yerno en un carrito que venía de un velorio, y entonces como que le rentaban los frenos desde allá arriba, y entonces él cayó ahí al pie de esa grutica, entonces lo estripó, se salió por la puerta, entonces. Ay, no. ¿Cuántos años tendría? Murió muy joven se mató. No me acuerdo cuántos años tendría en esa época. Él murió muy joven. Tenía por ahí como si, una cosa así, como 49, 50 años. ¿Y de ahí? Y ya sigue Gustavo. Ese sí está vivo, que se vivía allí abajo. ¿Cuántos años tiene? Ese tiene 82. Sí, porque nos llevábamos ya 2 años, el mayor y Gustavo, y nos llevábamos. Yo era la tercera y yo tengo, voy para 80. ¿Y de ahí quién sigue? De ahí, de los hombres, sigue Aníbal Antonio. ¿Cuántos años tiene? Ese tiene como... Será como 70 y pico tiene ya, sí. Por ahí como... que todos nos llevamos así ya 2 años. Uno, dos, tres, cuatro, faltan dos. Y el otro, Humberto de Jesús. Ese también está vivo. ¿Cuántos años tiene? Ese tiene... Ese tiene, sí, por ahí... Ese yo creo que no cumplió los... Es ese poquito que se jubiló de 60 años. Por ahí como 3 o 4 años él tiene, por ahí sus 64, 65 años, una cosa así. Ese sí, y ya el otro, ese también se murió, se llamaba Jorge Elías Incapié. Ese murió de 57 años. ¿Y de qué murió? Él sufría azúcar, sufría del corazón, le hacían diálisis de los riñones. ¿Y de las mujeres? ¿Ellas tienen hijos? de las mujeres, pues, éramos Marta y Nelly y yo. Sí, la que se murió, ella tiene... Ah, se murió... Sí, Marianelli. Marianelli Incapié, sí. Uh-huh. Sí. ¿Y cuántos años tuvo ella? Hijos. Sí, perdón. Tuvo 5. Uh-huh. Mm. ¿Y cómo se llama? El uno se llama Luis Fernando. Uh-huh. Otra, Rubiela. ¿Cuántos años puede tener Luis Fernando? Ay, yo de eso sí no me acuerdo nada. No, ese es el mayor. Rubiela. Y John Jairo. Uh-huh. Marco Aurelio. Uh-huh. Y... Ahí van 4. Y Franceli. Esa es la niña. ¿Y ella se casó? Ella sí, sí, sí, ella tiene 2 hijos. Se llama... Digo Marianelli. Marianelli. Sí, uh-huh. Casada, sí. ¿Y el esposo? También se murió hace muchos años. Uh-huh. Sí. ¿Pero de dónde es el esposo? Él era de allá por acá. Él era de allá por acá también. Sí. ¿De por allí del cerro. Uh-huh. Él vivía por allí en el cerro. ¿Y qué hacía él? Él era agricultor, es que en ese tiempo no había, el estudio era muy poquito y ya. Ellos trabajaban así, en la huerta. Todos cultivaban, pues, tenían sus huerticas y sus casitas, cultivaban cositas para llevar a la placita. A la Plaza Mayor. A la de Cisneros. Allá era donde íbamos todos a vender el negocio que cultivaban. ¿Y con lo que se les quedaba, qué hacían? Ah, no, lo traían para la casa y eso lo gastaba uno. Les sobraban papas, pero lo traían y les habían frío. Y entonces eso lo gastaba uno en la casa. ¿Y cualquier persona podía ir a vender? No, cualquier no. Antes ellos llevaban y todos los campesinos llevaban sus cosas a vender allá. Entonces la gente les compraba. Iban de todas partes, ellos tenían sus traticos, y entonces allá iban, ellos se afilaban así, largaban las silleticas con sus cosas que llevaban, y la gente iba a comprarles. ¿Eso era el trato? Sí, ellos tenían sus traticos, entonces ya los conocían, y cada uno vendía sus cositas. ¿Y con quién tenían que hablar para poder vender? ¿O con quién hacían ese trato? Ah, con la gente que iba a comprarles. Ya ellos los iban conociendo y entonces ya ellos bajaban con sus cositas y la gente iba a comprarles a ellos. Entonces ya. ¿Y Marta Novella? ¿Ella cuántos hijos tuvo? 2. 2 hijos. ¿Y fue casada? Sí, casada. Ya le mataron un hijo hace años, muchos años. Sí. ¿Uno de estos dos? Sí, él se llamaba... ¿Cómo es? Ay, ya se me olvidó cómo era que se llamaba ese. Se llamaba Pablo, Pablito. Sí. ¿Y usted se acuerda del matrimonio de alguna de ellas dos? ¿Cómo fue la ceremonia, todo eso que hicieron? Yo me acuerdo apenas del de Nelly, yo el de Matano, el de Nelly sí, estaba yo de dieta, vivía en la casa de mi mamá. Estaba yo de dieta de uno de los muchachos, de quién era, como de Luzmila, la segunda. Y entonces, no pude ir porque como estaba de dieta me dejaron ahí en la casa cuidando. ¿Y se acuerda de pronto de los preparativos? Pues ese tiempo hacían mucho de comer, compraban mucha carne y arreglaban, hacían sudados y hacían arroz especiales así. Entonces a mí no me tocó porque como le digo, el arroz especial que hacen le echan zanahoria, la alberja, pollo picado así, pues pollo desmechado, dicen es que arroz, ¿cómo es que llaman ese arroz? Le llaman arroz, ¿cómo? Arroz con pollo, y así, y arroz con pollo. ¿Y ¿Y esos pollos y esa carne, dónde la conseguían? Ah, había gente que criaban muchos pollos de esos de engorde. Y si no, iban a comprarlos allá a la plaza. Y la carne y todo. O sea que aquí no criaban ganado para... Para matar, para... No. Únicamente criaban así, habían así vaquitas, en caseras, como tiene el señor de allí, que vea que tiene vaquitas ahí, entonces... Pero así como para matar, no. Entonces los hijos, los hermanos, perdón. El primero, José Iván, ¿tuvo ¿qué? Hijos? Sí. ¿Cuántos? Él tuvo, ¿cuántos son? Tuvo cinco. ¿Y también se casó? Sí, también fue casado. Gustavo. ¿Cuántos hijos tuvo él? Ese también tuvo seis, sería. ¿Seis? Sí. De José Iván, ¿recuerda los nombres de los hijos? Sí, el uno se llama Luis Iván. El otro se llama Pedro Justo. El otro Raúl. La otra, Idalia. Y Ismenia. ¿Todos vivos? Sí, todos están vivos. ¿Y de Gustavo? De Gustavo no tiene sino las mujeres. Tiene a Analía. Tiene a Amalia. Magnolia. Amanda. Y los hombres, dos hombres, y todos se murieron. ¿Todos se murieron? ¿Cómo se llamaba? Él se llamaba Pastor Alberto y Gustavo Adolfo. ¿Y qué les pasó? Uno, el mayor, murió de 12 años, le daban ataques epilépticos. Y el otro le dio un infarto. ¿Y de cuánto murió? También murió muy joven. Murió como de... ¿Cuántos años tendría ese muchacho? Por ahí como ven. Él ya se había casado también. Tenía por ahí sus 30 años más o menos. Ya hace 4 años, 5, 6 años que se murió. ¿Y Aníbal Antonio? Aníbal Antonio, ese tiene... ¿Cuántos fueron los hijos de ese? No, como seis, porque tuvo mellizos. Él no, la señora. ¿Ese? La señora tuvo mellizos. ¿Y cómo se llama? La mayor se llama Doralba. Se llama Yanira. Se llama Ana. Se llama... ¿cómo es que se llama esta otra? ¿Será que me parecía que no me acuerdo del nombre? Mira, apónteme los mellizos, que Luis Aníbal y Juan Carlos. Y Sandra. O sea, gemelos. Sí. Y Sandra se llama la otra. ¿Cómo era el otro mellizo? ¿Luis Aníbal? Luis Aníbal y... ¿cómo? Ay, se me fue, ya no le dije, Juan Carlos. Juan Carlos. ¿Y la otra? Y la Sandra. Lina. ¿O sea que tuvo siete? Sí, la otra que se llama Lina. ¿Y Humberto? Humberto... Ese tiene... Ese sí tuvo más poquitos. Humberto tiene... ¿Cómo que se llama? Yo del nombre... Tiene un nombre tan raro que no me acuerdo. ¿Cómo es? ¿Pero cuántos tuvo? Tuvo dos, cuatro, cinco. Ay, de eso sí, uno que también se murió hace muchos años y tiene 4 hijos. Ese lo ese que fue lo que le dio a ese, ese lo mataron. Se lo mataron, pero eso hace muchos años, estaba muy niñito todavía. ¿Acá en Santa Elena? Sí, por ahí en una vereda del llano. ¿Y Jorge Elías? Jorge Elías, ese no tuvo sino 2 muchachos. Ese sí, el uno se llama Elías, Jorge Elías, como el papá. Y el otro se llama, ay, ¿cómo se llama ese otro muchacho? Como no vive por aquí, sino para un pantanillo. Juan Diego. Ya no tuve nada, muchacho. ¿Y los 2 vivos? Están vivos todos. ¿Y las esposas de ellos a qué se dedicaban? De sus hermanos. Ah, amas de casa. Amas de casa. Uh-huh. La de Jorge, ella sí trabajó en un, ¿cómo es que se llama? Esos cultivos de flores, pero antes de casarse, ya después de casarse, él, ama de casa. ¿Dónde los cultivos? Ella trabaja en un cultivo por allá, por Río Negro, porque ella era de por allá, del aeropuerto para allá. Ella trabajaba en Flores Medellín. ¿Flores Medellín? Mm. ¿Y ellas, el resto, eran de acá de Santa Elena o de otro lugar? Sí, todos hemos sido de por aquí. Mm. ¿Y lo mismo los esposos de sus hermanas? ¿Las esposas? ¿Los esposos de los esposos, sí, todos de por acá. Mm. ¿Usted se acuerda de su matrimonio? De mi matrimonio, pues un poquito. Sí, ¿quiere contar cómo fue eso cuando le pidió? No, pues yo, el esposo mío, pues él, no me dejaban conversar con él porque no me dejaban salir de la casa. Y entonces él llegó en diciembre a la casa a pedirle permiso a mi papá que se lo dejaba. Pero ya teníamos planes pues para casarnos porque me iba a casar volada. Y entonces ya mi papá sí le dio el sí. Y dentro en diciembre. Y en febrero del 58 nos casamos. ¿Y cómo le dijo que quería casar? Pues cuando iban a hacer el plan de volar y todo eso. Ah, no, yo... Me dijo que como no lo dejaban arrimar a la casa ni me dejaban casar, que entonces que me volara yo con las cuñadas, me querían mucho. Y entonces ya como sí, mi papá sí se dio y mi mamá y lo dejaron de entrar. Mi mamá lo quería mucho, pero mi papá no. Y entonces... Ya arreglamos y entonces vino ahí unos días a hacerme la visita. Y como le digo, en un diciembre y en febrero nos casamos, en el 58. ¿Y cómo fue eso? Ah, ya él me compró las argollas y una cuñada me hizo los vestidos para las vísperas y el para matrimonio. Entonces yo me casé en Buenos Aires y muy bueno, hicieron muchos preparativos y todo para mi matrimonio, pero eso se volvió como era porque pelearon mucho, sí, se emborracharon y pelearon mucho. Cuando estaban sirviendo el almuerzo, empezaron a pelear, y entonces yo al fin ni supe si acabaron de repartir el almuerzo o no, porque yo me fui para, como la casa mía era allá junto al Pénjamo. Entonces yo me fui así para allá, para arriba, para un morrito, para allá me fui para no ver pelear. Eso, quebraron muchos regalos. ¿Sí? Sí, me quebraron muchos regalos. Y entonces eso fue horrible, horrible, horrible. ¿Pero se peleaban entre quiénes? Entre, como fue tanta la gente, entonces, usted sabe que los borrachos se emborrachan y entonces se emborracharon mucho y pelearon mucho y entonces... Eso ni bueno estuvo. Uh-huh. O sea que sí. La misa fue en Buenos Aires. Aquí en la casa. Sí, aquí en la casa, sí. El matrimonio mío fue en Buenos Aires. Y ya vinimos del matrimonio y como le digo, a servir el almuerzo y de todo, se quedaba bien bueno. No, eso fue horrible, las peleas. Y yo creo que ya hubo que parar eso. Y ya la gente ya se fue desparpajando para las casas. ¿Y se acuerda qué dieron de comida? Sí, tenían mucho. Imagínense que en ese tiempo, eso era, como tanta eran los invitados, eso hicieron sopas, hicieron sudado de carne arreglada, sí, y hacían ensaladas, y el preparativo era mucho, mucho, mucho, pero entonces, como le digo, eso, alguno que otro comió porque se perdió mucha comida, porque como le digo, la gente se iba yendo para las casas. ¿Y la torta quién la hizo? La torta, el bizcocho, eso, yo sé, no me acuerdo quién fue la que lo hizo. O lo compraron en Medellín, me parece, de bizcocho. No me acuerdo quién hizo el bizcocho, pero sí había mucho preparativo. Acá en Santa Elena, ¿a qué edad se casaban las mujeres? ¿De qué edad? Muy, muy, muy joven. Imagínate que los hombres casaban de 20 años también, y las mujeres por ahí de hasta 17, 18, de 20. ¿Y al cuánto tiempo de casadas tenían hijos? Por ahí al año. O dos, en fin. Las que lo tenían anteriormente, había muchos, ya hoy en día ya no hay, sino máximo dos. Anteriormente tenían más. Por allá arriba había una que tuvo 25 hijos. ¿25 hijos? Mm, 25 hijos. Y otra de por allá de Santa Elena tuvo 31. Y tuvo muchos hijos tuvieron. Y la que le dio que tuvo 25 tuvo también mellizos. ¿Y de sus hermanos y sus hermanas? ¿Alguno fue silletero o silletera? Mis hermanos, sí. Sí, no leí, el mayor y Gustavo, que está vivo. ¿Gustavo? Mm. ¿Y José Iván. Ese fue silletero. ¿Cuando eso ya estaba el tema del desfile? Sí. Ajá. Claro. Que no habíamos muy poquito, no le digo que éramos por ahí 30. Por ahí 15 o 30 y ve allá dónde va. Pero entonces ellos, ¿desde los cuántos años fueron silleteros? Después de casados, ellos fueron fundadores. No le digo que al esposo mío no lo dejaron sino 5 años. Él desfiló 5 años y él, el mayor, sí, pues el hermano sí desfiló más tiempo. Porque él, pues él... No me acuerdo los cuántos años es que se mató allí. Y ya quedaron, quedó el hijo de silletero. ¿El hijo? Raúl. ¿Y ellos dónde conseguían las flores? Ellos mismos las cultivaban. ¿Se acuerdan qué flores? Porque cultivaban mucha flor por aquí que era tradicional. Sí, que era la estrella de Belén, lo que era ese lirio azul. Los chochos, esos lirios que llamábamos Valdivias, que eso los cultivaban ellos. Y cultivaban el tul de novia, la margaritica, flores tradicionales. ¿Y de las hermanas ninguna silletera? No, de las hermanas no. ¿Y de los nietos suyos? De los nietos míos no, tampoco son silleteros. Sí los ha apuntado y han ganado. Lo que fue Víctor Julio ganó como 2 o 3 veces. Los otros no. No, estos vienen de los hijos de nietos. O sea, sus sobrinos. Sí, sobrinos. Sus sobrinos, de sus sobrinos hay silleteros. De mis sobrinos, no. Mis sobrinas, tampoco. Tampoco. Los nietos los ha apuntado y entonces, como le digo, se han ganado. Luis Mateo y Víctor Julio. Nietos, han ganado, pero sobrinos no. ¿Cuántos nietos tiene usted? 10. ¿Y tres? ¿Se acuerda los nombres? Y 3 bisnietos. ¿Y se acuerda los nombres de los nietos? De los nietos, Se llama... Ah, pero dígame, ¿de qué hijo o de qué hija? Perdón. Ah, de la hija mayor, de Luzmila. Uh-huh. Tuvo cuatro. Uh-huh. Sí. ¿Y cómo se llama? Oscar Leandro. Uh-huh. Isabel Cristina. Uh-huh. Víctor Julio. Y James Duan. La mayor. Sí. Y el otro de la otra, uh-huh, de Nancy, tiene dos. Uh-huh. Cristian, uh-huh, y Melissa. Sí. Y de Rosa María, uh-huh, tiene dos también. Juliana y Isabel. Y los bisnietos son hijos de quiénes viven. De hijos de la de una hija, una, y de un hijo otro. ¿Y cómo se llaman? Los hijos primero para ponerle. Los hijos. O sea, el papá y la mamá. Ah, el papá de Luzmila, que tiene cuatro, se llama Martín Emilio. No, pero ¿de qué nietos son? ¿Los bisnietos? Sí, los bisnietos. Ah, de la hija, de Rosa María. De Rosa María. La bisnieta es de esta Isabel. Una. ¿Y cómo se llama la bisnieta? Luciana. Sí. Y de Cristina. Se llama la bisnieta, se llama... ¿De Cristian o Cristina? Cristina. De Cristina, que es otra nieta, la bisnieta se llama... ¿Cómo es que se llama esta muchachita? Ya se me olvidó. Ay, ¿cómo es que se...? No me acuerdo cómo es que se llama la de Cristina. ¿Y los esposos? ¿El esposo de Luzmila es casada? Sí. ¿Y cómo se llama el esposo? Martín Emilio. ¿Y qué hace él? Él trabaja en el acueducto. ¿De acá? Mm. ¿Y de Nancy? Y Nancy, que tiene, pues, es Melissa y Cristian. Esos son nietos. Ah, sí. Pero eso. ¿El esposo cómo se llama? Ah, se llama Alfredo Velázquez. ¿Y qué hace? Él es agricultor. ¿Acá? Sí. Él siembra mucho y llega a vender a la placita. Va casi diario con negocio. Ah, sí. Mm. ¿Y Rosa? Y Rosa es ama de casa. Y la mayor, el esposo se llama Wilmar Ramírez. ¿Y qué hace? Él maneja un carro. ¿Luzmila qué hace? Luzmila es ama de casa. ¿Y Nancy? Nancy también. ¿Y las nietas y los nietos qué hacen? A la una estudia y trabaja, y en la que es esta muchachita... Melissa trabaja y estudia en el colegio de aquí de las Mellizas, no me acuerdo cómo es que se llama el colegio. Y Cristian trabaja también en la agricultura, trabaja con el papá. ¿Cristian es hijo de Nancy? De Nancy. O sea, tiene un hijo Cristian y una hija Cristina. Melissa. Cristian. Ahí está muy enredado. Sí, Cristian y Melissa son de Nancy. Sí. Son de Nancy. Sí. Y la niña pues trabaja y el muchacho... ¿Y Cristina quién es? Cristina es nieta mía. ¿Nieta? Sí. Hija de Luzmila. Hija de Luzmila. Sí. ¿Y ella es la que tiene el bisnieto? Ella no, la de Rosa. La de la hija de Rosa, Isabel. Isabel es la que tiene la niña que se llama Luciana. Sí. Esa es la bisnieta. ¿Y el otro bisnieto o bisnieto? Y la otra bisnieta se llama... Ay, ¿cómo es que es? ¿Pero es hija de quién? Es hija de Cristina, la bisnieta. Sí. Pero esa... No, ay, ¿cómo es que se llama esa niña? Ella viene por el silletero para arriba. Ay, ¿cómo es que se llama esa niña? ¿Cómo se llama o se llamaba el esposo de Marianelli? Mario Londoño. ¿El de Marta Novak? No, ella, ese no lo ha apuntado, sí. ¿Qué? Se llama Darío. Darío. El de Marta, esposo. El esposo de Marta. Esposo, sí. Sí. ¿Y la esposa de José Iván? Ana Emilia. ¿Y de Gustavo? Lía. Lía. ¿Y de Aníbal? Y Aníbal se llama Ernestina. Y esa no ha apuntado sino los hijos. Sí. ¿Y de Humberto? Y de Humberto se llama Beatriz. ¿Y de Jorge? Y Gloria. Ah, ¿sabe cómo se llama la otra bisnieta? Paulina. ¿Y las bisnietas cuántos años tienen? Y la otra bisnieta es... ¿Cuántas leyes que tenía? Dos. Tres, dos. Luciana y Paulina. Y Paulina. Sí, son dos bisnietas. Perdón, tres bisnietas. Ay, ¿cuál es la otra? La otra es la de quién. La otra nieta es de quién. La una de Luismila. De Luismila y la de Rosa. Y de la otra, ¿cuál es la otra? No serían dos. Serían dos. ¿Cómo es que es la Isabel tiene a Luciana? Sí. Y Cristina tiene a Paulina. A Paulina. Cristina, sí es que es. Y el otro se llama Matías. Matías, si sí, es que son tantos que antes mucha gracia acordarme de tantas cosas. Sí. Sí. Matías. ¿Y Matías es hijo de quién? Es hijo de un nieto, de hijo de Luzmila, de Oscar Leandro. De Oscar Leandro. Que usted creo que le apuntó. ¿Y Matías cuántos años tiene? Tres. Chiquitico. 33 años. ¿Y Luciana? Luciana tiene 4 meses. ¿Y Paulina? Y Paulina va a cumplir 15. ¿La más grande? Sí, la mayor. ¿Usted se acuerda cuando tuvo a su primer hijo? ¿Cómo tomó la noticia? ¿Cómo se dio cuenta? Sí, cuando tuve el primer hijo, yo vivía con la suegra mía. Vivía con la suegra y entonces ya yo quedé en embarazo muy, muy ligero. En el mismo año yo me casé en el 58 y en el 58 tuve el primer muchacho, Luis Carlos. Lo tuve un 2 de noviembre de 1958. ¿Y cómo se dio cuenta que estaba embarazada? Porque me dio, ¿cómo le diera? Me dio como muchas maluqueras y me daba como fastidio. Y entonces ya fui al médico y entonces ya me dijo que estaba en embarazo. Me hicieron una prueba de que estaba en embarazo. Y entonces ya me enfermé un 2 de noviembre y me llevaron al Hospital San Vicente de Medellín. Hospital San Vicente de Medellín. Cuando usted era chiquita, ¿qué le gustaba jugar? A mí no me dejaban jugar. ¿No la dejaban jugar? Yo no, de pronto mi mamá me hacía unas muñequitas de trapo para que me jugara en la casa, pero a mí no me jugaban. ¿Y por qué? No. Porque yo era la mayor y yo crecí, tenía mucho que hacer, entonces no me quedaba como diversión para yo lo que jugaba allí un poquito aquí en la escuela. Y eso que la maestra me maltrataba mucho porque yo era muy juguetona y entonces me castigaba mucho. ¿Y cómo la castigaban? Oiga, me decía que le ponía la mano así cuando eso escribíamos con esos encavadores y tinta. Y entonces me clavaba esas agujas así en la planta de la mano. O me decía que me arrodillaba y me daba contra los adobes la cabeza. Sí. Y cuando ese tiempo, pues, la escuelita muy, muy malita, pues ya la renovaron mucho. Pero en ese tiempo era de bareque. ¿Y usted le contaba al papá y a la mamá? Sí, sí. Ah, ellos me regañaban que porque no estudiaba, que por eso me castigaba, que no seguía pues tanto, que no fuera tan grosera para que no me castigaran tanto. Sí. ¿Y allá qué jugaban? Ah, jugábamos ahí con muñequitas de trapo que nos hacían y traíamos para la escuela y ahí jugábamos con los compañeritos. Sí. ¿Su mamá qué hacía? Mi mamá era ama de casa. Uh-huh. ¿Y a qué se dedicaba, a ver, fuera de los oficios del hogar? Ah, no, no. Ella se iba por allá a lavar ropita, que la buscaban así, gente pues de más modo. La buscaban para que fuera a ayudar a lavar y a planchar. Uh-huh. ¿Dentro de la vereda? Sí, ahí mismo. Lavar y planchar. Sí. ¿Y de pronto trabajaba a la huerta? No, mi mamá no. ¿Solamente el papá? Solamente mi papá. Y nosotros nos íbamos a deservar y que aprendíamos, se secaba la hierba y hacíamos unos hornos para hacer ceniza, para poder sembrar la papa, porque en ese tiempo no había tanto químico para sembrar. Sembrábamos con los abonos caseros, sembrábamos la papa. Uh-huh. Y ya sin esa punta de riego, sin químico, no da nada. ¿Y ese abono casero era ceniza y quemado? Y la ceniza que quemábamos de la huerta y las basuritas de la casa que las poníamos así a podrir. O sea, del alimento. Sí, sí. Poníamos las cascaritas así, buscábamos los farasquitos de la huerta y entonces hacían los hoyitos y ponían las papitas y le echábamos esa basurita y cortábamos el lecho para tapar los surcos. Ya no, ya siembran la papa y le echan tierra y ya. ¿Y de pronto sembraban plantas medicinales? Sí, muchas. ¿Qué plantas? Sembramos cidrón, uh-huh, albahaca, ruda, romero, de esas hierbitas para arreglar carne, tomillo, albahaca. Sembramos de todo, hinojo, eneldo, hacíamos las eras de puras ramas. ¿Y quién les enseñaba? Ah, mi papá mismo. Uh-huh. Mi papá mismo nos enseñaba a que hiciéramos el surquito y le echábamos el abonito y sembrábamos la matica. ¿Y usted sabía para qué era cada planta? Pues que el cidrón, que es que era para los nervios. Y que el ajenjo y el cura hígado es que para tomar para el hígado. Y la fresca, lo que era la malva y el colecaballo y el micay, que para los riñones. Entonces nos decían que para todo eso. ¿Quién le decía? ¿Qué para mi mamá. Mi mamá nos indicaba que tomen agüita, nos daba algún cólico, es que tomen agüita de cura hígado, o tomen agüita fresca, es que puede ser los riñones. Y entonces ellas mismas nos hacían las bebidas y nos daban. ¿Usted le llegó a enseñar eso a sus hijos? Pues no, muy poquito. Muy poquito ellos. Así pues pa cuando estaban enfermos, pues yo misma les hacía bebidas o les daba agüitas para los dolores. ¿Y en esa época la gente que se enfermaba acá en la vereda? No, anteriormente la gente era muy sana y no se enfermaban. Y ahora les dan dolorcito y pegue para el médico. Pero anteriormente no era que ni. No, anteriormente uno se aliviaba con las ramas caseras que le hacían en la casa. Usted me decía la vez pasada que la vida de antes era buena, pero también era dura, ¿cierto? ¿Por qué era buena? Pues buena, porque era todo más, más distinto a la época de hoy en día, porque primero era muy buena porque uno no sabía nada, nada, y se asumía todo lo que los padres le decían a uno. Y como ellos criaban a uno muy bien, porque anteriormente pues llegaban las visitas a la casa y usted cree que un muchacho estaba al pie de la gente, no. Eso con un gesto que le hicieran a uno ya se tenía que retirar de la gente. Váyanse para por allá, que no pueden estar encima los mayores. Y ya hoy en día pues ya todo tan moderno, todo muy distinto a la época de nosotros. Ya hoy en día el muchacho desde que nace hace todo lo que le da la gana, y en la época de nosotros no. Y ya hay mucho menos, porque vaya dele hoy en día una sopita de arroz a los de hoy en día. Ya hay que darles todo bien bueno, si trabajan bueno, si ya duermen todo el día, y entonces ya la época de hoy en día está muy difícil, porque los hijos no, ya todo es buenito. Y cálcelos bien, ya no se ponen zapatos de 20 mil pesos, sino de 300, 400. En la época nosotros éramos hasta patilimpios, para ir a la escuela, sí, para ir a la escuela, ¿no? Y ya hoy en día, pues, el modernismo ya. ¿Y eso por qué? ¿Por qué se iban patilimpios? Ah, porque había mucha pobreza y si nos daban la guapanelita, no tenían con qué comprar, ¿no? Pues, mi papá que nos contaba, que decía que ganaba 7 centavos. Es que ese era el pago que les daba, pues me contaba mi papá. ¿7 centavos? Sí, y era mucho. Y era mucho en ese, por quincenas. Mm. Por quincenas, sí, porque él decía que era por quincenas. Y él pagaban eso, y en ese tiempo se compraba mucho. Con 200 pesos le daban a uno un puñado de confites. Y hoy en día, con 100 pesos no compro un cojito. Y sí. ¿Y usted crió a los hijos igual o diferente? No, los hijos igual, porque ellos, como éramos pobres, ellos comían de todo, y no, pues los hijos míos no, ninguno de los que tuve fue recationes. Ellos comían lo que uno les daba. Si había un huevito, pues le daba uno con arroz. En los diciembres, la época de nosotros era muy buena, porque en diciembre no éramos felices que llegaba diciembre, porque nos daban un huevo entero. Y de resto no nos daban huevo entero. Y entonces ya después la cena sí nos la hacían muy buena, nos hacían sudaditos. Pero el almuercito era un arrocito con una sopita de papa con tortilla. Y ya la comida, sí, se inventaban la carnita y nos hacían, es que la cena. Sí. Y éramos felices que llegaba diciembre porque nos dieran el huevo entero. Sí. ¿Qué otras comidas eran, como por decir, típicas de acá de Santa Elena? No, pues, lo mejor que nos podían dar era un sudadito. Pero de resto, así, nosotros, diario nos daban era sopa de arroz, así, hasta sin carne, porque en esa época pues no había con qué comer carne, sino que compraban mucha papa y mucho arroz. Y mi papá compraba los bultos de maíz para darnos el chocolatico con arepita. Qué rico. Sí. Pero de resto, no. La vida, por eso digo yo que la vida era buena y era... Y ya hoy en día, los de hoy en día están, ay María, que sufren, ¿no? Hay gente que no sufre nada y salen, beben y de todo hacen. Y en cambio anteriormente no se veían esas cosas. ¿Y usted veía de pronto en los vecinos que comían diferente? ¿O era todo diferente? Pues como salíamos tan poquito de la casa. No le digo que de la escuela muchas veces nos echaban era una arepita con un pedacito de panela, Sí, ese era el bastimentico que nos echaban para la escuela. Me echaban una arepita y un pedacito de panela. Y fuera de esta vida dura, pues en lo económico, ¿tenía algo más que pudiese asociarse con lo duro? Pues, ¿con qué era dura? Pues... pues no, había que pasar así como fuera, como fuera. Sí, como fuera. Si era dura, pues había que, teníamos que resignarnos. ¿La gente de por aquí a qué más se dedicaba? De los vecinos que tenía y las vecinas. La mayoría era, todos trabajaban en, pues... en esa época yo no iba a decir pues, que se trabajaba pues así como en que se iban a trabajar así a empresas o que no, es que anteriormente la vida era más difícil, y en cambio ya hoy en día la gente estudia y ya se va creciendo más y ha sido más estudiada. En cambio la gente de ahora tiempos, lo que estudió, porque es que no pasaban de primero y segundo. Lo más era a primaria, que era era primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, como no había sino esta escuelita. ¿Tanto hombres como mujeres? Sí, como mujeres. Y entonces ya se fue creciendo ya más épocas y... que ya el estudio, que ya tanto estudio, ya estudian, entonces ya trabajan, pero la gente de ahora tiempos le tocó sufrir mucho. Y el estudio era menos. Claro. De acá de la vereda, ¿cuáles eran las zonas donde vivía más gente? La vereda que... o de Santa Elena, pues. No, es que aquí las veredas como... habían más veredas, pero pongamos aquí en esta vereda, no había sino esta casita y la que, pues que la hicieron. La única casa antigua es una que queda más abajo, esa era la única casa. Y la de los abuelitos, que era otra por allí, y ya eso ya se fue creciendo y vea, ya no han sido casas por toda parte. ¿Hace cuánto se empezó a crecer? En la época que yo me casé para acá, porque a mí el esposo y el hermano me hicieron esta casita. Y ahora que me hablaba de la comida, entonces usted en esta época ya, ¿qué acostumbra a cocinar? Ah, ya hago así, lo mismo, yo ya hago frijol, ya hago sopa, ya hago sudado, ya hago lo que mi mamá me enseñó, sí. ¿Usted trabaja en algo o trabaja? Trabajé vendiendo legumbre allá en La Milagrosa, 35 años trabajé. ¿Pero la llevaba de acá o era solo vendedora? No, vendía, llevaba de acá las coles, llevaba papas, llevaba frijoles. ¿La cultivaba usted? El esposo. Ajá. Pero ya lo que hace que el esposo murió, ya no, como novio, sino con un solo muchacho, entonces ya él trabaja un día para sostenernos alguito, entonces ya... ¿Es lo mismo? Ya no... ya no trabajo, no, yo hace no, muchos años. No, mi hijo trabaja en lo mismo, llevando legumbres. No, él trabaja, jornalea un día, pero que le da un sobrino mío para arriba, porque ahora está muy enfermo de una rodilla y va para una operación. Y entonces, cuando le resulta, trabaja toda la semana, cuando no le resulta, trabaja un día o dos, en fin. ¿Y en La Milagrosa que había que llevaban a vender esos productos? Ah, yo llevaba tierra de capote, llevaba musgo, llevaba flores, llevaba papas, llevaba revuelto, mucho revuelto llevaba a vender. Bueno, volviendo, ya para terminar, volviendo al tema de la silleta, me surgieron unas preguntas de la entrevista de la vez pasada. Entonces se las voy a ir pues como comentando, ¿cierto? ¿Qué características debe tener una persona para ser silletera? ¿Se acuerda que usted nos hablaba del contrato, que los hijos querían tener el contrato, los nietos, todo esto? Y usted no, pues hasta el momento no quería pues como pensar en eso, ¿cierto? Sí. Pero entonces, ¿qué debería tener una persona para que tenga ese lujo pues de ser silletero o silletera? No, es que ahora eso es muy difícil, uno ser silletero, porque yo en ese tiempo, pues, como le digo, yo me iba con el esposo a desfilar, me hacían la silletica y yo me iba con el esposo a desfilar. Y entonces he visto que como yo me gustaba ser silletera, entonces yo ya fui a Fomento y Turismo y me dieron mi contrato, pero no, pues, y ya... Que usted va y saca un contrato, ya no le dan contrato. ¿Los requisitos para obtener el contrato cuáles eran en esa época? Ah, pues que a uno le gustaba desfilar y quería ser silletera. A uno le preguntaban que si quería ser silletera y sí, entonces, y yo por eso me siento feliz de ser silletera ya hoy en día. El día del desfile yo soy feliz que se llegue porque tengo ese orgullo de ser silletera ya tantos años, porque eso no lo puede decir todo. No, es que ya, es muy, imagínense que ya si venden un menos de 10 millones o más no lo consigue. Es que ya uno ser silletero pues es un orgullo porque muchos lo venden. Y ya que va usted a conseguir un, no creo. Y los que desfilan ya de más, que hay de más, es porque ya se han muerto los antiguos y entonces lo heredan los hijos y de los hijos los nietos. Entonces eso se va yendo así una cadena. O sea que los requisitos serían por herencia o comprar el contrato, no hay nada más. Sí, no hay nada más. Pues yo no creo. Yo no creo, pues, porque así ha sido donde vamos, porque ya se han muerto muchos silleteros. Y entonces ya lo van heredando los hijos. Y ya de los hijos, los nietos. Y entonces eso vea ya dónde va. Y que año por año van rifando de cada vereda. Rifan dos, tres, pero no quedan cargando para toda la vida, no es sino por ese día. ¿Y quién rifa? ¿Eh? ¿Quién hace la rifa? De la corporación, de la corporación de silletero. Pongamos ya, primero no había desfiles sino de adultos. Ya después, vea ya dónde va, que ya vamos en, yo creo que ya hay como 500 y no hay más. Y entonces de cada vereda rifan dos, tres, y entonces ya eso se va agrandando, pero ya ellos si están de buenas ganas, pues, como pongamos que los míos han ganado como dos nietos o tres, y entonces, pero ya ellos no cargan sino ese día. Y ya es muy difícil, lo que fue Melissa ni Cristian, me decía mamita, apúntame, y nunca llegaron a ganar. Y ya como ya son, ellos rifan de 7 a 13, de 13 a 17. Y entonces ya esos que ganaron hoy, pues pongamos para este desfile, ya no vuelven a ganar, ya vuelven y ganan otros. Siempre son muchos los que, de cada vereda, tres, apuntan tres. De otros dos, de otra una. ¿De 7 a 17 personas? No, de a 17 años. Pongamos los juniors, son de 13 años a 17. Ya de ahí para adelante ya no vuelven a ganar. Y los niños de los infantiles son de 7 a 13 años. Y entonces por eso es que se va creciendo tanto, porque como ya tantos se han muerto, y entonces o hay otros que ya no pueden cargar, y entonces ya se los largan a los nietos, a los hijos. y entonces ahí se va creciendo. ¿Por qué su esposo creía que no la dejarían ser silletera? Pues porque como él tenía contrato y yo no, y a mí me daba mucha dificultad, pues yo cuando esa era la inspección ahí de la Casa de Gobierno, y entonces a mí me daban un papelito porque si a mí me preguntaba que por qué estaba desfilando yo. Entonces, no, yo saqué el permiso y me lo dieron, entonces por eso estoy desfilando. ¿Y por qué quería desfilar usted? Ah, porque me gustaba yo ver desfilando, que en ese tiempo eran como 30. Y entonces yo, qué bueno que me dejaran desfilar a mí. Y entonces yo porfié y me iba con el esposo. Entonces, inclusive a mí me tocó un paseo como a Bogotá. El primer paseo me tocó a mí porque el contrato era de él. Pero entonces él se lo iba a dar a otro muchacho, se lo pidió a otro muchacho que si le daba para él ir, porque él no quiso ir. Y entonces que si se lo daba él para él ir. Y entonces como yo desfilaba, y entonces yo le di, no, es mejor que me lo dé a mí y que dáselo a otro. Entonces me iba, si quiere ir usted, pues entonces vaya usted. Y entonces me fui yo con un hermano y con los primeros que desfilaban. Los antiguos. ¿Y qué sí. recuerda usted de ese viaje? ¿Había viajado antes? No. El primer debe que me dieron y me fui en avioneta de allí, el Olaya Herrera, como a las 6 de la tarde me llevaron, de noche. Y siempre me daba como miedo, pero como yo iba con más gente, al fin me resigné y ahora la ida, a San Andrés. Me dio mucho miedo también, pero entonces la que me iba, la delegada mía, ella me pintaba las uñas porque me dio mucho miedo, uno veces tan alto. Entonces ella me pintaba las uñas, me entretenía y no volteé a ver para nadie, me entretenía hasta que llegué. Hasta que llegué y ya, sí, ya el año pasado fui también a Cartagena. Ah, Cartagena, pero no, pues un paseo que hicieron los familiares. Uh-huh. Mm, ¿Y en el de Bogotá qué iban a hacer a Bogotá? A desfilar, uh-huh. a hacer las silletas y a desfilar. Uh-huh. Y entonces me tocó, y cuando fui a Chía con Dinamarca también me llevaron, también me tocó hacer las silletas. Uh-huh. Allá. Allá en Chía, sí. ¿Y se acuerda de alguna anécdota de ese viaje? ¿De algo que recuerde mucho de ese viaje? ¿Que le haya pasado? ¿O que le haya pasado a alguien? Pues no, nos llevaron como a varios. Uh-huh. Y pasamos muy buenos, sí. De Bogotá nos llevaron por allá para Chía y también fui a hacer silletas. Y yo desfilé también. ¿Qué fue lo que más le gustó de ese viaje? De ese viaje, que tuve ese gusto de ser silletera para que me invitaran a hacer silleta allá. Sí, es que yo, pues, a pesar de que eso, unas fue por el INDE y otras fue por los 5 primeros años que fui a Frontino, fue por el INDE. Y ya a San Andrés también fue por el INDE. Espéreme, ¿y de Bogotá qué fue lo que más le gustó? De Bogotá, pues que tuve ese orgullo de hacer la silleta. No, pero de la ciudad. Ah, de la ciudad, pues no, porque como nos manteníamos era trabajando las flores para poder hacer las silletas. No, pues... Ah, ¿no conocí? No conocí como no mayor cosa. No. Nosotros llegamos allá y nos pusimos a hacer las silletas, a recortar las flores, a desgranarla siempre viva. ¿Y las flores de dónde? Las flores nos las llevaron aquí, de aquí en avión. Desde acá. Sí, las empacamos y nos las llevaron al aeropuerto y allá nos las llevó el avión. ¿Y había algún lugar donde les vendían todas las flores o de cada vuelta? De eso no las teníamos que comprar nosotros. Uh-huh. Para poderlas llevar, para hacer la silleta. ¿Y a dónde las compraban? Allá en la Placita Flores. Uh-huh. Pedite Flores, la empacábamos en cajas, llevábamos los capacetes cortados para irlas a armar allá, y las flores para ir a ponerlas en agua y arreglarlas, para hacer las silletas, para desfilar así un recorridito hicimos. Y ya siempre nos tuvimos como, ¿cuántos días? Como casi 8 días, porque como teníamos que hacer esos capacetes, teníamos que hacer armar las silletas, y ya después el desfile. ¿Era algún evento en especial? En ese tiempo, un día de madres. ¿Día de madres? Sí, nos tocó ir a hacer unas silletas allá a unos pasajes comerciales para las madres, seguro, para las madres, que era fiesta de las madres allá. ¿Y en San Andrés? ¿Qué fueron a hacer allá? En San Andrés fue también a hacer silletas, pero a San Andrés no fui yo, sino yo con dos señores. ¿Y era algún evento? También era como de fiestas de madres que llevan a uno a esas, lejos, llevan a uno para hacer silletas para la gente, pues así para fiestas que hay allá. ¿Y en Frontino también me habían nombrado? En Frontino sí, nos llevaron de Linder. Cada año nos llevaban, 5 años fui allá a hacer, uh-huh, hacer silletas allá, íbamos 5. Íbamos 5 no más. Iba Leticia, otra muchacha Rosa, y mi persona, y un don Juan Soto y don Juan. Don Juan, otro por allí, no me acuerdo que, sí, no me acuerdo cómo era el apellido del otro, y otro, un don Juan, ¿qué? Ramírez, don Juan Ramírez, don Juan Soto, y el otro, ay, ¿cómo es que se llama ese señor? No me acuerdo cómo es el nombre del otro, íbamos 5 nomás a hacer silleta allá. De Linder, que nos llamaban que si queríamos ir allá a hacer silleta, entonces nos íbamos para allá 5 años y ya no volvió a resultar. ¿Y de dónde inició la idea de hacer el desfile de silleteros? ¿De dónde? Sí, ¿de quién, a quién se le ocurrió o por qué se dio ese primer desfile? Pues yo oí decir, pues no me acuerdo mucho, que por un don Efraín, que yo no me acuerdo, yo creo que ya ese señor no existe, por un don Efraín, ¿qué? Que por ese señor fue que se inició el desfile. ¿Y sabe qué fue lo que le motivó a él para hacer el desfile? No, porque como él, yo no era conocido de él, yo en ese tiempo no. No lo conocí. Pero pues antes mucho. Del desfile, ¿usted tenía conocimiento de que había gente que se dedicaba a hacer esas silletas con flores? No, pues yo no me acuerdo sino del esposo mío y del hermano mío, que ellos hacían los capacetes y hacían las silletas. Y cuando ese tiempo eran muy poquitos. Sí, no, pues que eran por ahí como 15. ¿Con qué ropa salían? Con pantalón negro y camisa blanca. Es que en ese tiempo no exigían uniforme. Los uniformes se vinieron a ver, fue del 57 para acá, del 1957 para acá. ¿Y por qué les exigían ya uniforme? Ah, pues porque ya se fue aumentando la gente, y entonces ya se veían más bonitos con uniformes. ¿Y entonces este uniforme quién se lo hizo? Este uniforme me lo hizo, nos lo dieron en la corporación. Que como esa no es la blusa de esta, sino que este fue del primer uniforme que nos dieron. El primer uniforme que nos dieron. Y entonces nos duró muchos años, y la falda es muy ancha y llena de flores también. de esta. Y la blusita de esta era así, de boleritos, pero no me sirvió. No me sirvió porque ya de uno joven a viejo ya. Antes, muchas gracias tener este. ¿Y este es que un delantal, cierto? Este es el delantal con que desfilaba yo y con este. Y la blusita era también así de manguita aquí, de bolerito, pero muy chiquitica. Ya no me sirve. ¿Y usted sabe por qué el desfile se empezó a transformar? No, de eso sí no me acuerdo. No. ¿Y las silletas por qué empezaron ya como a seguirlas con más figuras, que fueran más grandes y todo eso? Pues, ¿por qué sería? Porque es como anteriormente pues hacían la, que fue de ese que le mostré de David Sánchez. Eso las hacían así, pues, chiquitas, tradicionales, y en cambio ya hoy en día ya muy poquito el que hace la silleta así tradicional bajita, porque es que las silletas las hacían era para cargar la gente. La silleta así tradicional, esos capacetes los hacían era para cargar la gente, las señoras que tenían bebés o para cuando se enfermaban. Y entonces las sacaban y eran así, se las alzaban a la espalda, uno ahí chilingueando y lo tapaban con una sábana. Y entonces ya las hacen es con... que ya resultó que monumentales, que esas otras, como hay como cuatro o cinco categorías de silletas, tradicional, monumental, de esas con esos dibujos, ¿cómo es que se llaman esas? De los gigantes. Sí, las monumentales, tradicionales, emblemáticas, las, yo no sé qué, sí, hay como cinco categorías. ¿Usted se acuerda de su primer desfile? No, de eso sí. No, de eso sí. ¿Cuál ha sido el más significativo? Uno que recuerde así mucho, el que más recuerde. El que más recuerde, el que hay ahora últimamente. Uh-huh. Mm. ¿Por qué? Porque nos llevaban era a desfilar, nosotros nos llevaban era aquí para la oriental, y entonces nosotros éramos felices, y no, cuando eso nos recogían más temprano porque el desfile era a las 11 y ya nos llevan por allá, es que para Punto Cero, no es para dónde, y ya el recorrido es más largo. Y entonces, en cambio, primero era aquí en la oriental, están esquebregando a ver si lo vuelven a dar por ahí. Porque no es que ya le hicieron todos esos muros a esa carretera, entonces ya, y yo no sé si llegando que lo vuelvan a arreglar, quitarán eso. Están bregando mucho, es que a ver que se vuelva a iniciar por ahí, porque no sé, íbamos tan derechitos, íbamos, pasábamos por la Plaza Vieja, íbamos allá al Sena, y era más bueno. En cambio, pues por allá, pues, lo mismo, pero no. Eso como más lejos. Para armar la silleta, los hombres y las mujeres se dedicaban a tareas diferentes. Sí, tan diferentes, porque los hombres hacían el capacete. Y la madera. Sí, la madera. Y las mujeres arreglábamos las flores. Arreglábamos las flores, las cortábamos, hacíamos el ramito, porque ya la tradicional, eso no es pegado, sino arme usted el ramo y hágala ya, y póngala la S. Y en cambio ya hay otras que son pegadas, esas otras hay que cortar mucha vida. Pero... De las hermanas, de Marianelli. Pues todas las hermanas, digamos que eran Hincapié Guzmán. ¿Cierto? Sí, porque mi papá Hincapié y mi mamá Guzmán. ¿Usted se acuerda del segundo apellido de su papá? Hincapié. Elías, ¿cómo se llamaba su papá? Elías Antonio Hincapié. Elías Antonio. Hincapié. Hincapié. ¿Y la mamá? mamá, mi papá fue hijo. Y cómo es, la mamá de mi papá fue casada en dos veces. Entonces mi papá no era hijo de ella, de cómo es, el apellido, no tenía el apellido del papá. Era hincapié por el papá, porque la mamá era, no, era Ana Rita hincapié. Y el papá, yo no sé cómo se llamaba el papá de mi papá. Ana Rita hincapié. Sí. ¿Y el papá de él? Es que yo, como mi papá fue, no fue, ¿cómo es que se dice? No, no lo reconoció. Él no era hijo de la esposa. De la esposa de mi papá, no. Mi papá fue natural. No fue legítimo, sino mi papá fue natural. Como la mamá fue casada en dos veces. Entonces el segundo se llamaba Ubaldo Flores. Pero mi papá no era de él. Sino que primero. Entonces por eso es que mi papá era hincapié. O porque sea, el papá, seguro el papá de él era hincapié también. Ana Rita hincapié y el papá de mi papá se llamaba como Francisco, me parece que era. Francisco hincapié. Sí, porque mi papá era hincapié. Nosotros somos hincapié Guzmán. ¿Y su mamá cómo se llamaba? Ángela María Guzmán. Ángela María Sánchez. Guzmán. Sánchez por la mamá. Y Guzmán por... ¿Y la mamá cómo se llamaba? Ana María. Ana María Sánchez. Sánchez. ¿Y sabe el papá era Guzmán? Sánchez ¿Y cómo Guzmán. Se llama el papá? El papá de mi mamá se llamaba José Dolores Guzmán. ¿Y se acuerda del otro apellido? No, del otro no. José Dolores Guzmán, pero no sé, el otro de mi mamá. Y no, de mamita no, tampoco. Yo sé que era Sánchez. ¿Será que nos da la memoria para recordar cómo se llamaba la mamá de su abuela, o sea, la mamá de Ana María? Ay, no, es así, no. Ni idea. No, ni de menos. ¿Y no. De José de Dolores tampoco, de la abuela? No, yo de los padres de ellos sí, no sé quiénes serían. No, pues. ¿Y Ana María era de dónde? Ella vivía por Manrique, por aquí, por Manrique, en el propio Manrique no, sino ¿cómo es que se llama? Estoy yendo de por aquí, por Villahermosa. Villahermosa. ¿Era de Medellín? Sí, mi mamá y el abuelito sí vivían en Medellín. ¿Pero habían nacido allá? Sí, ellos nacieron allá y ya después de que se casó mi mamá, pues ya se vino para allí, por la casa. Uh-huh. ¿Y el abuelo de dónde es? El abuelo de... ¿El abuelo? Dolores. Él era de Medellín también. ¿Y de qué barrio? También de por ahí mismo, de Villahermosa. ¿Usted los conoció? Sí. ¿Sí? Yo conocí a los abuelitos. ¿Y ellos le contaban historias? No. Yo estaba muy chiquita todavía. Y mi abuelo me decía, me sentaba y me decía, ¿qué hace un buey sentado sobre la hierba? Pareces un buen pastor, no me acuerdo. Y soltaba la risa. Oiga. No, yo de los abuelos, pues sí. No, es que los papitos hace muchos años que murieron ya. Uh-huh. Ya lo que yo de la mami, de la abuelita, sí, ella venía de Medellín a visitar a mi mamá. Uh-huh. Ella subía por acá 8 días cada mes. Uh-huh. No, todos éramos felices con la abuelita, sí. Salíamos a encontrarla hasta la carretera. Uh-huh. Porque tenía que caminar. Uh-huh. Sí, yo la abuelita. ¿Y entonces se quedaba amaneciendo? Sí. Me quedaba hasta 8 días ahí con nosotros. Sí, yo esa sí la conozco. El abuelito no me acuerdo. ¿Y cómo era la abuelita? No, la abuelita, no, pues, haga de cuenta mi mamá, la que está allá en la pared. Yo la tenía por ahí en una fotico, pero no. Uh-huh. ¿Ahora dónde estará? No, y esa no es la de los 15 años de acá. ¿Esta? Mire. Sí, la de los 15 años de la hija. La del colombiano, ¿quién es? La del colombiano, no, esa vive en el poblado. Esa vivía por acá, pero se fueron a vivir a Medellín. Ah, es Ana Mercedes, esa es Ana Mercedes. Sí, sí. Ana María. Sí. Totalmente. Esa es. Sí. Entonces ella es. ¿Usted me dijo ahora? Ella es sobrina del esposo mío. ¿Del esposo? Sobrina del esposo mío. ¿Su esposo qué apellidos tenía? Era San Luis Carlos Sánchez Cardona. ¿Y los papás de él? ¿Se lo conoció a los papás? ¿A sus suegros? Sí, a Ana Rosa Sánchez, sí, Sánchez, pero no sé cuál sería el otro apellido. ¿Y la mamá? Y la mamá. El papá, perdón. El papá era Pastor Alberto. Sería Sánchez también. Sí, no, porque ellos son Sánchez. Sánchez Cardona. Cardona. ¿Ah? No. ¿Cómo es? La mamá era Sánchez y el papá Cardona. No, no, Ana Rosa Cardona. Y el papá, no, pues que antes muchas gracias, no acordase ya de tanto. Y sí, Ana Rosa Cardona y el papá Sánchez. Su mamá hacía muñecas de trapo. Sí, para que nosotros jugáramos. ¿Y dónde aprendió ella a hacer eso? Yo no sé quién le enseñó, pero ella, como en ese tiempo no, es que no se veía nada, no, es que no jugaban, no había tanto. Cosa como hay hoy en día, que muñecas, que una cosa, que la otra, en ese tiempo no. Y entonces mi mamá nos hacía, es que ella decía que lubinas. ¿Querubinas? Lubinas. Lubinas. Lubinas nos hacía de trapo, nos le pintaba los ojos, le pintaba la boca y se los bordaba con hilo rojo la boca, los ojos negros. Y les hacía los vestidos y nos hacía unas muñecas para que jugáramos. ¿Tenía máquina? No, una mano, sí. ¿Y qué son lubinas? Unas muñecas de trapo, sí. como unos payasos. Sí, como unos payasos, sí. No he visto por ahí unas pulgadas que son como unas, sí, unos muñecos ahí. ¿Las maestras de la escuela eran de dónde? Esas eran de Medellín. Ella nunca vivió por aquí, no. O sea, que viajaban todos los días. Sí, yo no me acuerdo. Pues ellas vivían como en Medellín. Yo no, en ese tiempo, no, ellas por aquí no vivían porque es que las casas eran muy poquitas. No digo que eran otras de Guarne. Uh-huh. Sí. ¿Y usted era cercana a las maestras? Me tocaba venir de allá arriba aquí a la escuela. No, pero usted era cercana a ellas, a las profesoras. Sí, sí, pero a veces me tiraban mucho, porque no le digo que me castigaban mucho. Me castigaban mucho, me daban contra los adobes con la cabeza, porque es que no hacía las tareas. Me arrodillaba en un pedrero, me clavaba esas, cuando eso era con esa tinta y esas plumas de encavador, entonces. Pone la mano, y ahí yo era con ella miedo de que me chuzara. Y entonces me enterraba esas plumas en las manos tan horribles. Mi Dios la tengan a tener un descanso porque se llamaba Séfora. Séfora. Séfora, esa me acuerdo, en otra se llamaba, ¿cómo era que se llamaba la otra? Como primero, no, primero, segundo, tercero y hasta quinto de primaria, ya lo último. Yo no estudié no hasta quinto de primaria ahí. Ajá. ¿Y le gustaba? Sí, me gustaba estudiar, pero fui muy ruda, mucho más. ¿Sí? Debido a los guarapazos que me daban. Fui muy ruda. Por eso diría que me castigaban tanto. ¿Y por qué no hacía las tareas? Me daba pereza y me ponía a jugar y me encontraban conversando con los, jugando con las otras compañeras. Y entonces pues me castigaban, me castigaban tanto. ¿Y las clases cómo eran? ¿Cómo les daban clases allá? Ah, eso que hiciéramos el 1, el 2, la A, la O, la U. Empezamos por así y era porque en ese tiempo sería que no habían cuadernos, eran con pizarras, eran unas cosas como de hierro. Y entonces, sí, y unos lápices, y entonces uno con eso nos daban una pizarra y un lápiz. Y entonces uno con. ¿Todo se borraba? Sí, claro, con eso escribían uno el 1, el 2, el 2, y llenaba la pizarra y la borraba. Cosa que si no se acuerda después que. No, pues si no se acuerda, por eso diría que fui tan rudo. Ay, no. ¿Y a la escuela iban muchos niños de acá? Sí, todos, de todas las veredas. ¿Cuántos por ahí podía tener en una clase? ¿Cuántos compañeros? No, siempre éramos muchos. Éramos en ese tiempo, pues como todos, eran el primero y segundo, y tercero, y ya hasta quinto de primaria estudiaban los últimos. Y habían unos que no estudiaban la primaria completa, ¿no? Pero sí éramos muchos, venían de varias partes. ¿Sí? ¿De dónde? Venían del lado de arriba de Las Brisas, venían de por allí abajo, de Porvenir, venían del lado de por allá, ¿cómo es que se llama eso? De Las Brisas para abajo. De todas partes venían niños a estudiar ahí, incluso de Santa Elena. Porque como no habían escuelas, sino esta. Esta era la única escuela. Y entonces venían de todas partes, venían niños a estudiar ahí. ¿Cómo se llama? San Ignacio. ¿Y escuela. En esa época cómo se llamaba? No, no tenía nombre. Toda la vida he tenido la escuela de San Ignacio. ¿Y en qué llegaban ellos? A pie. Sí, ellos tenían que caminar mucho. A veces en ese tiempo se usaba muy poquito zapato y íbamos muy remendados a la escuela, a pie limpio, porque la situación era muy distinta y no tenían los padres sino para darnos la comidita y no tenía para. No, era una rareza que le dieran unos zapatitos no a uno para de pronto ir a misa cuando lo dejaban ir. Y si no, no le daban nada para que no se fuera para misa. Ah, sí. Entonces no nos daban zapatos para que no nos fuéramos para misa. ¿A qué horas entraban a estudiar? No, por a las 7, 8 de la mañana. Opa, o sea que ellos tenían que salir a qué horas. Sí, yo digo que nos echaban un pedacito de panela y un pedacito de arepa y se van para la escuela. Y nos veníamos para la escuela y compartíamos con todos. Había unos que llevaban muy buen mecato. Y compartían con nosotros. Y compartían con nosotros. Y entonces, ahí nos íbamos yendo hasta que terminábamos el año. ¿Hasta qué horas estudiaban? Estudiábamos de 8 hasta mediodía. Y ya nos largaban y ya hasta el otro día. ¿Y ya en la tarde entonces qué se ponían a hacer? Ah, no, nos veníamos para la casa a trabajar. Nos mandaban a buscar leña, nos mandaban a lavar ropa o hacer lo que hubiera que hacer. ¿Y entonces en qué tiempo las tareas? Ah, no, es que no nosotros no hacíamos tareas en la casa y no le digo que teníamos que escribir o de pronto si nos dejaban llevar las pizarras para la casa y nos daban el lápiz para que escribiéramos o en unos tableros ahí en la escuela con tizas. Ahí. ¿Y escritorios? No, eran unas banquitas así, unas banquitas y así unas sillitas aquí donde escribíamos. ¿Y sus hijos fueron a la escuela San Ignacio? Mis hijos, sí, fueron los primeros. Ya al colegio no fue sino esa fue la única que estudió. ¿Cuál? Rosa, la de Wilmar. Esa fue la única que estudió por ahí. Sí, esa. Sí. Esa fue la única que estudió. Y entonces allá en Santa Elena. porque el resto no, en este colegio. Vela, qué animada. Sí, pero el resto los otros me hicieron primaria allí. ¿Y qué les pasó? Pues? No les gustó estudiar. No les gustó estudiar. Y como en ese tiempo, si uno quería ir a la escuela, bueno, y si no quería, también era lo mismo. Uh-huh. En cambio, ya hoy en día sí les hace mucha falta el estudio. Uh-huh. Para todo, que para todo. Uh-huh. Y entonces ya por eso ya, hoy en día, por eso es que estudian tanto. Sí, estudian para tener algún arte, ya que los primeros de ahora tiempo no servían para nada. Oíla. Entonces ya ahora tienen, cada uno tiene su no, y estudian mucho. Sí. Pongamos la hija de, yo tengo pues una nieta que estudia mucho, mucho. Sí. Mucho, que estudia y trabaja. ¿Qué estudió? Ay, vaya a saber qué estudió. No. Y todavía está estudiando y está como que está sacando la visa. ¿Será que se va a ir para muy lejos? Yo no sé para dónde. Sí. Ella está por allá en una, ¿cómo es que se llama eso? Por allá por San Diego. No me acuerdo cómo es que se llama eso, como de llantas y... Montallantas. Montabel, yo no sé cómo es que se llama ese coso allá. ¿Cómo se llama ella? Rosa María. Uh-huh. Y entonces así estudia mucho y trabaja. Entonces todos los hermanos ahí están. Y tenemos de los sobrinos. Marta Nelly, ¿qué apellido es? Marta Nelly, sí. Marta Novella. Noella. Esa es hermana. Noella, ¿ella es hermana? Hermana mía, sí. No, pero sí, tengo una hermana que es Marta Noella. Sí. Pero también tengo una sobrina, Marta Nelly. Marta Nelly, ¿no? ¿No? Mm-mm. Yo no tengo sobrinas de Marta Nelly. Que tuvo 5 hijos y uno de ellos muerto, Pablo. No, Marta no, ella no tuvo sino 2. Uh-huh. Y Marta Nelly no. Y Nelly, esas serán las que tiene 5. Ah, sí. Pero sí hay una Marta Nelly. Marta Nelly no. María Nelly. María Nelly. Mm. Marta Novia y María. Marta Novella. Noella, que es la hermana. Es la hermana. Y Marta entonces, y María Nelly también es hermana mía. Marta. Esa es la. Sí. Tuvo 5 hijos. Sí. No, tengo es otra. Entonces sería Marianel. Es que sí hay una Marianel y que es hermana. Sí. La otra hermana suya, Marta Noella. Marta Noella, sí. Que ya. No somos sino 3 hermanas. Sí. Y de ahí, hermanos son José Iván, Gustavo. Aníbal. Humberto y Jorge. Sí. Y sobrinos tengo Marta Nelly. María Nelly es hermana mía. No, entonces tampoco es. No. Marta Nelly no. Entonces, yo no le he dado Marta Nelly. Es que no. ni sobrino ni nada. Tampoco tengo Marta Nelly, no. Y este muchacho Pablo. Él era sobrino mío. Ajá. Hijo de Marta, la hermana mía. ¿Y cuál era? Y la otra es. El apellido del hijo de. De Marta. Hijo de Marta, ¿cierto? No, el apellido de Pablo, los 2 apellidos, ¿cuáles son? De. Marta Hincapié y el papá Vargas. Darío Vargas. Hincapié Vargas. Vargas Hincapié, porque es por el apellido del papá. Y tengo Luis Fernando, sobrino. Luis Fernando, ese sobrino mío, pero hijo de María Nelly. Sí. Mm. Y él, los dos, el otro apellido. Es Londoño, Hincapié Londoño. Hincapié. Rubiela. También. Sobrina. Sobrina. Uh-huh. ¿Y el apellido? Incapié de Londoño. Ah, ¿son hermanos? Sí. Jairo. John Jairo. También lo mismo. Hermano de ellos. No, hermano de ellos. Jairo. Marco Aurelio. También. Londoño Incapié. Franceli. También. Y Franceli tiene dos hijos. Dos hijos. ¿Y los dos hijos son quiénes? Se llama, los dos hijos de Franceli, se llama, ay, vaya para acordarme el nombre de ese muchachito. No, el nombre, Andesor. Uh-huh. Andesor. Vaya a acordarse el apellido, sé que es Lon, ¿cómo es? Yo del nombre, del apellido de ese papá no me acuerdo. Uh-huh. ¿Y ella? ¿Qué no, qué apellido será? ¿Cómo es? Ay. Muchacho se llama Mateo, el Mateo que. ¿Y de los hijos de ellos, Luzmila? O sea. Los hijos de Luzmila, uno se llama Oscar Leandro. Pero Luzmila. ¿Luzmila es hija de quién? De mía. Luzmila es hija mía. Entonces, Luzmila es. Incapié Sánchez. Incapié. No, Incapié Sánchez no. Sánchez. Eso es el alrededor. Qué trabalén. Ay, sí, sí le parece. El papá de Sánchez Incapié. Y ella tiene cuatro hijos, cuatro nietos suyos. Sí. ¿De qué apellidos son? Oscar Leandro Amariles Incapié. Amariles Sánchez. Sánchez. Sí, porque. De los Amariles de allí, de Don Rubén. Sí. O sea, María, sí, porque ella es casada con un hermano de Don Rubén. Sí. Ese es de Martín, Emilio Amariles, ese es el papá, el esposo de Luzmila. ¿Cómo se llama? Martín Emilio Amariles, Londoño. Martín Emilio Amariles. Londoño, ah, vea. Listo. Y de Nancy. Está Cristian. Ah, pero ella ya acabó con los de. Los nietos, sí, porque. De Luzmila. Sí, con los hijos de. Sí, todos son Sánchez o hay uno que. Sí, está, no. Sánchez Incapié, sí. Sí. Sí, Oscar sí. Leandro, la, sí. Isabel Cristina y eso ya usted Cristina, había apuntado. Víctor, Julio y James. Sí. Y de Nancy tengo a Cristian y Melisa. Y Melisa. ¿Y ellos son qué apellido? Ellos son Velázquez Sánchez, por el papá, Luis Alfredo Velázquez. Velázquez. Sánchez, por la mamá. ¿Y de Rosa María? Y de Rosa María son. Que es Juliana e Isabel. Y Juliana e Isabel. ¿Y ellos qué apellidos? Ellos son. También son Sánchez Incapié. Sánchez Incapié. Mm. Y Sánchez Incapié es ella, Rosa María. Sí. ¿Y cuál? Y Juliana es Sánchez Ramírez. Ramírez Sánchez. Sí, todo al revés. Ramírez Sánchez. La mamá es Sánchez y el papá Ramírez. Ah, ellos son los del bar. Sí. Esas son las del bar. Los dos, Juliana e Isabel. Juliana e Isabel. El bar. Mm. ¿Y Cristian y Melisa dónde viven? Son hijos de Nancy. Ajá. Ellos viven allí arriba. ¿En San Ignacio sería Sí, todavía? Sí. Ellos viven en San Ignacio. ¿Y los nietos de Luz Sánchez? Mira, de Luzmila, digo. ¿Los nietos de Luzmila? Uh-huh. Tiene. Ella tiene dos. ¿Y dónde viven? Vive en El Placer, pero ella estudia en Medellín. No la suben sino cada 8 días. Pero vive pues la mamá allá. Ah, ¿y la otra? De Alvarito. Que, sí, es la de Alvarito. ¿Y la sí. otra? Y el otro es Matías, hijo de Leo, de Leandro. No, digo el otro nieto, que es... De Luzmila, por eso. Ah, sí, Leandro. Ah, esos son 4. De Luzmila son hijos 4. Sí, ¿y Leandro vive dónde? Leandro vive allá abajo por el Porvenir. Él tiene un niño, es nieto pues de Luzmila, que se llama Matías. Y la otra, Isabel Cristina, ¿cómo es la otra? La de Alvarito, ¿cómo es que se llama? Me olvidó el nombre ya. Que es la nieta de Luzmila. Ay, ¿cómo es que se llama esa muchachita? Yo le pregunto a Alvarito por ahí. ¿No? De mis nietos tengo Isabel y Luciana. Y esta niña de Alvarito, estos son los bisnietos míos. Sí, los ay, ¿cómo es que se llama esa niña de Alvarito? No, no se acordaron. No, es que no. Pues es cuando fue, me acuerdo, sí, se lo di. Sí, de los bisnietos, vea, tengo Paulina. Paulina es la de Alvarito, eso, yo se lo di. El cuando fue, es que ya, yo ya se me está borrando el casé y no me acuerdo ya de. ¿Y Paulina qué apellido tiene? Paulina Grisales Amariles, que la mamá es Amariles. ¿Y viven dónde? En El Placer. Esa es la que estudia en Medellín y la suben cada 8 días. Y de ahí, bueno, Cristina, de Isabel, Luciana. De Isabel es Luciana la vida. ¿Y Luciana es qué? Bisnieta mía. Pero, digo, apellido. Luciana, yo no sé el apellido de muchacho. ¿Y ellos dónde viven? Ellos viven para en El Rosario. Pues prácticamente vive con la mamá. ¿El Rosario es de acá también, de no, Santa Elena? No, por allá, por Barro Blanco. Ajá. Por Barro Blanco. Pero ella vive prácticamente con la mamá, Barro Blanco. Y de Luzmila, Matías. El nieto de Luzmila, Matías. De Luzmila. Y de Amarilesa. Y la de Cristina. De Cristina, que es Paulina. ¿Sí? Paulina y Matías son nietos de... De Luzmila y bisnietos míos. ¿Paulina? Nieta de Luzmila. ¿Y quién? ¿Y Matías? Y Matías son nietos de Luzmila. Y bisnietos míos. Sí. ¿Quién es Oscar Leandro? Hijo de Luzmila. Hijo de Luzmila. Ya usted los tiene y todos. Sí, es que hay... Había un enredo con Oscar Leandro, hijo de Luzmila, listo, ahí está. Y apuntó a James, el otro hijo de Luzmila, y Víctor Andrés. Sí. Esos están apuntados, porque yo ya se lo había dado. ¿El apellido es cuál? De James. De James es James Duan Amarile Sánchez. Hijo de Luzmila también. Primero la comida para los mayores, para los papás o los que trabajaban, a uno no le daban que no, porque que primero tenían que comer los mayores. ¿Pero el huevo entero o lo partían entre...? No, lo hacían revuelto y les daban, pero nos daban así un huevo para muchos. Y en cambio, nosotros éramos felices que llegara diciembre porque nos daban huevo entero con arroz y tajadas de tomate al almuerzo y aguasal de papas con tortilla. Y ya la cena sí nos la hacían muy buena, carne sudada, y se llegaba a la medianoche y eso sí, todos nos reuníamos a comer la cena muy buena. ¿Y un día? Sí, nos hacían natilla, buñuelos, mi mamá nos hacía árbol de Navidad. ¿Ah, sí? Sí, sí. ¿Y regalos? Y por eso, ¿no? Llenaba el arbolito de regalitos. Y nosotros iba pues así muchachos a la novena, para que les dieran aguinaldo todos los años. Y llenaba un arbolito así del monte de regalitos, y en diciembre, todo el que iba a la novena, Ah, nos regalaban así espejitos, nos regalaban bombitas, y de eso era uno feliz, y me hablando una bomba. Uno era feliz que le dieran cualquier detallito, o unas mediecitas, le daban a uno bobitas que en eso tiempo era todo tan barato. ¿Y eso dónde lo compraban? Eso ella iba a Medellín y lo compraban. Pero en diciembre, cuando les daban el huevo entero, ¿era un solo día o todo el mes? No, apenas el 24 de diciembre. Ah, solo el 24. Nos daban todo el mes. Es que eran muy caros. Partían un huevo, no, pues... pues eran como muy poquitas las gallinas. Y entonces como las iban gastando, entonces... ya ella se iba a llegar diciembre, entonces ya ella recogía los tarrados. Un día me paré yo a limpiar una ventana y tenía un tarro de huevos ahí, se los quebré y me volé. Me volé y de la casa por allá, muy abajo, me caí y me alcanzó con la sopa y lo me dio. ¡Qué bien! Y los quebré y me dejé. No te pego por la quebrada de los huevos, sino porque me hiciste correr. Esa le daba mucha ira, que le daba una ira horrible que la hicieran correr. O que uno le contestara cualquier cosa. No me contraiga las cosas porque vete, apenas me palmeteaba. Sí, y ella no... Mi papá me pegó una pela en su vida, una pela. Y eso porque me dejaron ir a mí y se me quedé bailando en un matrimonio. Allá fue y me arregló. Yo te mandé para misa a caminar y me agarró de la mano y me peló una rama de pino hasta que me sentó. Y sí, fue última, primera y última pela que mi papá me dio, porque él me quería mucho y él no me pegaba. Me pegaba a mi mamá. Pegaba mucho la mamá, sí. ¿Con qué le pegaba la mamá? Ah, porque le hacía daños. Si le quebraba una taza, guapo. Si le hacía cualquier cosa, guapo. A mí me pegaban mucho. ¿Con qué le pegaban? Con una rama de pino, con un lazo o con una correa. Con lo que encontraba me daba. Sí, ¿no? Y en cambio mi papá no le digo. Una en toda la vida, él me quería mucho. Yo era la ñaña de él. La ñaña. Sí, la ñaña de él me quería. Y no, no quedan sino recuerdos, pues así, uno que otro a la edad de uno, cosas así. Es muy difícil, pero sí, tiene cositas. Pero veía que se acuerda de muchas cosas. Tiene cositas que sí se acuerda uno. A la edad que tengo, pues sí, y acordarme todavía. ¿Y el 31 también lo celebraban, no? El 31 también lo celebraban. Nos íbamos para allí, para aquella casa, para esa casa de frente. Y allá amanecíamos parrandeando toda la noche, los hermanos y yo, sí. Pues yo ya después de casada que viví aquí, entonces nos invitaba un señor de allí, el que está en Peja. Y era feliz porque esos 31 que pasábamos, eso era inolvidable. Sí. Yo parrandeaba uno toda la noche, bebía, y a las 5 de la mañana íbamos sentados en media sala y salíamos a buscar gallinas para matar y hacer sancocho. Y me acuerdo que una vez me vine y allá como a las 5 de la mañana me fui para allí para abajo, mi hermano compró un de esos pollos de engorde para matar, para hacer el almuerzo. Y vine y los maté, los arreglé y me los llevé para allá y hicimos tremenda encochada y dele al guardo. Ay, no. Pasamos un 31 noveno, nos íbamos por allá más para abajo, nos invitaban, el 31 se viene para acá. Todo se va acabando. ¿Ahora qué hacen? Ah, no, ahora. Muchas veces pasa uno aquí, no se mueve. Otras veces de pronto sale por ahí para misa de allá Santa Elena. Y por ahí se queda uno un día allá, pachanga. Si hay modo, pues se queda uno, si no se viene a dormir. ¿Y eso por qué cambiaría tanto? Porque mi familia fue a partir de la muerte de la abuela, porque también era unas parrandas. Eso y murió la abuela y ya. Y lo mismo aquí, ya se murió. Es que imagínese que yo enterré a mi mamá y al esposo. Enterré a mi mamá Jueves Santo. Y el sábado santo me murió el esposo. Entonces ya todo se va acabando y ay, pero aquí vea toda esa gallada, amanecía aquí. Entonces tendrían cobijas, colchones y eso, si no cabían en las camas, eso chuparía a la hora llegada. Hacíamos asados, natilla, buñuelos, sudados, y poníamos música, bailábamos y eso hasta que amanecíamos. Pero yo, no, ya hace mucho tiempo. Venía Alvarito a amanecer aquí con Cristina, toda la, pues así, la familia, la familia. Y pasábamos de ataque. Ahora tenemos un grupito los martes y pasamos lo más de bueno también. Ah, sí. Sí, porque jugamos bingo, hacemos mercados y nos lo rifamos entre los mismos. Y le damos así al que tenga necesidad. Al padre le llevábamos también para ayudarle a los pobres. Y hacemos obras de caridad. ¿Y grupito de quiénes? De somos 30. Y nos reunimos cada 15 días, primero a cada 8 días. Pero entonces no, eso queda muy seguido, entonces. Y entonces ya lo llevamos para cada 15 días, entonces lo hacemos en distintas partes. Hace 15 días tocó aquí, en esta semana tocó allí arriba. Ah, ¿en las casas? Sí, en las casas. Ah, qué chévere. Nos vamos tornando en varias casas, entonces hasta que hacemos la ronda y ya volvemos y empezamos. Pongamos ya el martes, vamos a reservar el cementerio, arreglar el cementerio. Ese padre era feliz con nosotros porque ahora íbamos, ¿no?, todos los de la tercera edad cuando mandamos celebrar en los eventos que nos hacen. Entonces vamos, y él le va muy bien porque recoge muy buena limosna, porque unos echan de a mil, menos de 1,000 pesos no podemos dar. Y tenemos que dar una buena limosna y todo el mundo llevar al mercado. Y eso les llenamos unas cajas, que somos muchas. Y entonces, la presidenta nos dijo, ustedes saben que hoy es para el padre y saben que tienen que dar la limosna de 1,000 pesos, lo que quieran dar más. Y llevarle el mercado porque, para darle él a los pobres. Y él era feliz. Y el otro día madrugaba dándonos los agradecimientos. Entonces ya el martes que tocó allá arriba, entonces ya programaron para ir este martes a, que no tenemos grupo, entonces nos vamos a reservar el cementerio y a motilar. Yo iba primero, en vida de uno que ya se murió también, que él inició, y entonces me llamaba el día domingo, me decía, muchacha, mañana vamos para el cementerio, a tal hora te recojo, y sí, venía en la jaulita y me recogía, y volvía y me traía a barrer o a cerrar las matas. ¿Ese cementerio siempre ha existido? Sí, hace muchos años para acá. ¿Y entonces la misa de los muertos donde la hacían, si acá no había parroquia? Ah, uno mandaba a celebrar las misas en... Es que eso ya es porque ya eso se cobró, pues ya uno decía las misas, o mandaba decir las misas por la curia. Pero anteriormente se moría y le celebraba uno ya el entierro. Y ya uno, y ya tiene que ser cada año que, o cada que usted quiera celebrar, mandar celebrar una misa. Ah, ¿no era la misa en ese momento? No, sí, porque ellos los cantaban en Buenos Aires y uno los enterraba en San Lorenzo. Eso porque ya después de que empezó este cementerio aquí, entonces ya trajimos los restos para ahí. Ah, lo tenían que llevar. Y ya los que van viendo ya ahora lo que hace que está el cementerio, pero anteriormente lo enterrábamos en San Lorenzo. Y con lo que decía de los años que no celebraban los cumpleaños, cuando le dijeron que tenía que sacar la cédula, ¿cómo hizo para saber qué edad tenía? Ah, no, nos decían que a los 18 años. Que a los 18 años teníamos que sacar las cédulas, entonces ya... ¿Y cómo sabía usted que tenía 18 años? Yo la vine a sacar, la cédula, porque... Pero yo no tenía cédula. La vine a sacar porque... Porque... ¿Cómo fue el rollo? Un hermano mío lo chuzaron. Y entonces, yo no sé cómo, no supe cómo fue el rollo. Y entonces a él lo metieron a la cárcel. Sería que él también chuzó otro. Y entonces lo metieron a la cárcel. Y entonces, como no, uno no lo dejaban de entrar a la cárcel sin cédula. Y entonces tuve que sacar la cédula para ir a poder ir a visitarlo. Quería visitarlo, entonces ya me quedó la cédula, ya se me perdió, saqué el duplicado y ya ahora que me dieron otras nuevas, y entonces ya, ahí la tengo, la nueva. Y entonces ya, pero primero no dejaban hacer una sin cédula. Y entonces para eso la vine a sacar. ¿Y a dónde la sacó? La saqué en Medellín, me tomé una foto instantánea y por la Plaza Vía, que se mantenía mucho unos aparaticos ahí con eso, le tomaban una foto a una instantánea. Y entonces ya saqué la cédula. Ya había muchas peleas por ahí, por aquí, ¿no? ¿Peleaban mucho? No, no. Porque en estos días estábamos hablando de los liberales y los conservadores y eso. A ustedes no les tocó nada de eso, ¿no? No. ¿Que los otros son conservadores o que son liberales? Eso primero sí se formaban muchas furundangas, que porque el uno no podía decir que era liberal y el otro tampoco podía decir que era pues, que conservador, porque ya peleaban y todo, pero no, por aquí no. ¿José no se involucraba mucho con no, eso? No. Yo inclusive yo digo que uno tenía que votar, que yo no sé por un fulano, por votarme. Yo ya ahora últimamente, pero yo primero yo no había querido votar. Pero ya todo se vuelve costumbre. ¿Y le enseñó a alguien a votar? No, sí me decían los compañeros, es que uno metía un dedo a una tinta azul, que era conservador, y metía en una roja y que era liberal, y ya le buscaban a uno que vos por cuál vas a votar, y le ponían un poco de viejos ahí a uno, porque para votar por uno de esos. Y ya. ¿Y eso entonces de qué color? Yo chataba eso, yo le hacía una cosa así, metí esa hoja allá. Metí esa hoja ya a una urna y a lavarse el dedo. Y ya, lávame el dedo. Y ya, no, ya le dan a uno el papel por quién va a votar y ya uno le hace una cruz por el que va a votar y se lo vaya a lavar. Que ahí ganó fulano, que ganó también, que llegan las elecciones y mientras están en eso prometen mucho. Pero ya después de que si ganó y se suben allá, ya no vuelven a acordar de nadie. Pero antes por acá no había ni corregidor ni nada de eso. No, uno no sabía ni qué era. Había uno que en que decían en Santa Elena que había un corregidor. Pero eso ya hace muchos años. Entonces, ¿quién era, por ejemplo, la policía era la única y el padre? La policía, cuando era la inspección ahí de policía. Y eso primero, donde es la casa de gobierno, eso era un campín, se llamaba el campín. Y eso hacía muchas fiestas allá, y eso llegaban muchos carros allá por la noche. Y a mí me tocó plancharle mucho camisas en crudo al esposo de una cuñada mía. Mucho me llamaban para que le planchara. Él trabajó mucho allá, en el campín, cuando ese era pues un club. El club campestre, el campín. Y entonces eso era de mucha gente rica, de mucha gente rica. ¿Rica de dónde? De Medellín. Y al lado era la inspección de policías. Y a donde es el centro de salud, ahí era la inspección de policías. Y primero fue también el centro allá arriba y ya lo pasaron para ahí. Y ya se fue acabando ese al campín y ya lo pusieron en la casa de gobierno. ¿Eso sería más o menos hace cuánto que estaba el campín? No, eso sería hace ya de eso sí no me acuerdo. Sí me acuerdo pues que trabajó el esposo de una cuñada mía y ya después se fue a vivir a Calatrava y ya ella se murió, él también se murió, ya hace muchos años. ya de eso ya sí no me volví a acordar ya de nada. Ya después de que se va separando la gente de uno, ya se van despreocupando de uno y uno de ellos. Si lo visitan, pues bien llegado, si no lo visitan, pues ellos por allá y unos por aquí. Sí. Muchas gracias.